Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Como pueden observar, señores, un servidor de ustedes ha vuelto. Ha vuelto y no está bueno, sino que está sano, como bien le he dicho a Cero. Repito el chiste ya así a primera hora de la programa, así que venga, logro desbloqueado y ahora va a empezar. El Tony repite chiste fuera y dentro de antena, jeje. Anda. Hola Edu, ¿qué tal? Hola. Ceros, buenas noches. Buenas noches. Está ya como hipeado el tema este de apuntar los logros y tal, nada más. Como empezar. Siempre, qué estoy desastre, acostumbrado. Qué desastre. Chocobo, buenas noches. Y tenemos a Chache, buenas noches. Hola. Oye, ¿qué haces tú aquí? Soy la Wii. Claro, ya sé que eres la Wii. Ya está. ¿Y dónde está Chache? Está en su casa. Dice que está estudiando. Está estudiando, ¿no? Mañana tiene un examen muy importante. Es un mentiroso. ¿Por qué? Un traidor. ¿Por qué? Está jugando. ¿A qué? ¡A 360! ¡Me ha olvidado! ¡Ay, Dios mío! ¿Y sabes bueno, a lo bueno, que bueno. ¿Está jugando? ¿A qué? ¿A qué? ¡Al 1! ¡Joder, qué triste! ¡Qué triste! ¡Me ha pagado para jugar al 1! ¡Hombre! Es triste. Con el Wii Sport, el cabrón. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, señores, que hoy tenemos muchas cosas. Tenemos Super Smash Bros. Brawl, que tenemos ya el roster final. Tenemos un análisis de Burnout Paradise, que es una maravilla. Después hablaremos largo y tendido sobre él. Y tenemos una nueva sección llamada Los Amigos de Tony, donde entrevistamos ni más ni menos que a Pedro, alias Programmer, que es webmaster de la comunidad de StarCraft española, StarCraft-es.com, que es una de las oficiales de Blizzard, de la comunidad StarCraft, quiero decir. Así que nada, bienvenidos al show, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers. Nos vemos ahora, hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580-5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Pues hola Edu, ya estamos aquí. Hola Ceros, ya estamos aquí. Y hola Alma de la Wii del Chache. Hola. Buenas, buenas. Bueno, total, que hoy yo quiero deciros una cosa que ya sé que os importa una mierda, amigos del chat. Ya sé que no os importa, pero os lo voy a decir así de claro. Metal Gear Solid 4 es una mierda. Gears of War 2 es una mierda. Y el Zelda de Wii que salga siguiente es una mierda. ¿Y esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Pues estas son más o menos las declaraciones de Luis Aragonés, el seleccionador de la selección española, de cara a la prensa diciendo: no vamos a ganar la Eurocopa. Está hablando de fútbol. Sí, sí, sí. ¿Cómo mejor las cosas aquí? Sí, sí, sí. Pero, es para que los usuarios piensen: ¡ay, qué cabrón el Luis Aragonés este! Mira, mira lo que ha dicho. Pero no ha dicho nada del Street Fighter, uy, de Metal Gear 4. No, pero lo ha dicho de la selección, no obstante. Y Raúl sigue sin convocar, y Guti tampoco. Esto es denigrante, amigos. Esto es denigrante. Denigrante. Oye, que tenemos un programa muy cargadito, vale, ¿eh, Edu? Vale. No, vamos a seguir hablando de deportes. Hoy, a la 1:30 de la madrugada, debut de Pau Gasol en los Lakers. Sí, eso sí. Eso sí que mola, ¿eh? Eso sí que mola. Eso es un puntazo. Eso es un puntazo. Vaya fichaje, Edu. Vaya fichaje. Era hora que Gasol se fuera a jugar a un equipo decente. Un equipo decente, algo. Es que, claro. Algo más decente que los Grizzlies, te puedo decir. Es muy fácil. Así a bote pronto, el Kinder este de Israel. Sí, sí, sí, sí, son equipos buenos, hombre. Tienen nombres ridículos, no obstante, son equipos buenos. El Barça, el Madrid, el Tau. El TDK Manresa. En fin, hablemos un ratito de Smash Bros. Brawl, ¿no? Vámonos con las noticias, don Ceros. ¿Qué dices ya? Noticias. Así, con tono. Noticias. Para empezar, yo quiero dar un saludito muy especial aquí a mi amigo Javier, bueno, nuestro amigo Javier, quiero decir, que es un oyente de primera, que lleva ahí desde los principios de los principios de Arcadia Gamers, que, como ha demostrado durante las dos últimas semanas, es el hombre que solo habla de Smash Bros. Brawl. Está enamorado de Smash Bros. Es el hombre que pilla el foro, el chat, quiero decir, y lo convierte en el canal Smash Bros. Brawl, ¿vale? Que esto no tiene nada de malo en absoluto, pero me ha dicho, yo le he preguntado: Javier, tú quieres una fuente fiable, no como el forero repelente, una fuente fiable de verdad. Porque después esa es otra, mira su blog y hay 69 entradas del Smash Bros. Brawl y X de las demás, del rollo 5, de PlayStation 3, 10 de 360, 8 de Wii. Pero hay 61 del Smash Bros. 69, ¡olo! Y subiendo. Y subiendo. Y digo, pues Javier, pásame una lista del roster final de Smash Bros. Brawl, que ya ha salido en Japón con un éxito de venta brutal. Y Javier me ha comentado que algunos usuarios y algunos oyentes no quieren oír esta lista porque hay mucho elemento sorpresa y demás que no les gustaría verse chafados a la hora de jugar. Así que yo pediría que estos jugadores que no quieran enterarse bajen el volumen un minuto, nos dejen comentar la noticia, porque la verdad es que tiene mucha chicha. Y al igual que Edu y a mí, y Cero supongo que también, nos interesa saber cuáles son las novedades, y a mucha gente también. Lo que sí que es verdad es que, como bien decimos, el modo historia parece que va a estar muy bien pulido, sí. Edu, y estas sorpresas pues pueden molar, ¿no? Así que yo diría que a partir de ya podéis bajar el volumen y empezamos en 3 segundos. 3, 2, 1, 1, 0. Novedades, Edu. Toon Link. Dícese del Link de Wind Waker. Impresionante. A mí me parece una nueva... un nuevo personaje genial. Genial. Hombre, luego, como... A mí me gusta el hecho de que por fin salga Wario, que ya iba siendo. Wario, pero bueno, este ya lo sabíamos. Lucas, también de los Earthbound o de los Modern. Lomare, como dicen en Gamera. Luego, así más novedades, tenemos a Lucario, que podría traducirse como Macario. Y es un Pokémon que viene a sustituir a Mewtwo. Sé que es un Pokémon de la hostia, súper chungo. Pero bueno, tenemos a Ganondorf, que parecía que no iba a salir. Al final sí que sale. Esperemos que lo mejoren y sea... Mola. Algo más que un clon de Capitán Falcon. Y un personaje que se dijo que no iba a salir y al final sí que sale, es Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch. Pero no salen los Ice Climber. No salen los Ice Climber. Sí, salen. Al final también salen. Edu. Sí, míralos. Míralos, qué bonito. Y yo creo que queda poco más que comentar. Uno de los, creo que era de los enemigos. Me vais a disculpar que no haya jugado al Star Fox Adventure, pero creo que era uno de los enemigos de Star Fox Adventure, como un alter ego de Fox. Me vais a disculpar, insisto. Olimar de los Pikmin. Y el robot de esta, no me sale el nombre, de la Nintendo, aquel que era el muñequito este, sale en el Mario Kart también, para entendernos, que era un juego de la NES muy famosete, pues también sale. Muy buen plantel, Edu, muy buen plantel. Al final, muchas sorpresas. Yo he hecho en falta quizás más personajes de otras empresas, dícese de Mega Man, por ejemplo. No, sí, porque Rockman es un elemento clave de la NES. Pero no dejaría ser... Rockman es la clave. Es la clave. Sí, pero no dejaría ser más que un clon de Samus. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Vas a comparar a Samus con Rockman? Es un tío que tira bolas de la mano y las carga. 93-580-5251. 93-580-5251. Y nos decís: ¿Metroid o Mega Man? Son diferentes. Mega Man, hombre. Pero Mega Man. Personajes son iguales. Que no, que aquí hay guerra. Aquí hay tomate. Que ya no hay tomate. No, dicho bueno, sea de paso. No hay, se ha acabado. No hay tomate. Lo que sí hay tomate es con la PlayStation 3, que parece que llega a la gama Platinum. La gama Platinum, antes de que se acabe la canción. Es que como en Japón ya ha salido, sí. Pues ¿cómo no va a salir en Europa? Pues sí. Pues tarde o temprano, esperemos más temprano. ¿Qué tarde? Ya, sí, claro. Claro. Pues que saldrá esta versión y aquí la conocemos como Platinum. Ahí en Japón los Platinum no existen. No, son Best Buggy, mil nombres sí, así. Sí, los de Best. Siempre ha sido los de Best. De Best, Best Buggy, mil nombres. Y bueno, ya se ha confirmado que saldrán aquí, según el portavoz de Sony. Inglaterra. Hemos introducido un rango Platinum en todos los mejores títulos de nuestras plataformas hasta la fecha. Efectivamente, tanto en Play 1 como en Play 2 como en PSP lo han habido. Y exactamente lo harán en PlayStation 3, pero todavía no han tomado una decisión de cuándo lo harán o el catálogo inicial. En Japón ya habían salido Resistance of Fallen Man, Ridge Racer 7, Folklore o Ninja Gaiden Sigma. Más o menos serán los que salgan aquí. Uh-huh. Añadiendo quizá alguno más que se haya hecho famoso en territorio europeo. Heavenly Sword. Heavenly Sword saldrá. Sí. A mí me parece correctísimo la inclusión de un título tan bueno como Ninja Gaiden Sigma. Bueno, o Folklore incluso. Bueno, en Japón, teniendo en cuenta que más o menos tira. Sí, sí, sí. Los de Best en Japón siempre han sido muy diferentes a los Platinum aquí en España, ¿eh? Sí, sí, sí, desde luego. Juegos de catalogados como Castlevania Symphony of the Night. Aún siguen ahí. Ahí están la serie de Best y aquí se. Nos comemos los mocos. Nos comemos los mocos. ¡Ay! Que llega al juego, nenes. Llega al juego. ¿Pero seguro? Hombre, está en portada de la GamePro. Ya, pero ya salió una noticia. Sí, también es verdad. Pero es que estamos hablando, amigos, de probablemente, en cuanto a nombres, la mejor portada de GamePro de la historia. Veamos nombres. Devil May Cry 4, Street Fighter 4, Ninja Gaiden 2 y Gears of War 2. Edu, Gears of War 2. Que ahora, eso sí, viene Matt Rain, amigo Matt Rain, presidente de Epic. Es que ahí está el problema. Y dice que eso es una chuminada. Que ellos no han dicho nada de ceder la licencia de Gears of War ni exclusivas a GamePro ni a nadie. Pues ya está, entonces. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa? Que GamePro le da el Photoshop, aquí como nuestro amigo Fock, desde aquí un saludo, y se curra el logo del Gears of War 2 por la puta cara. Hombre, tampoco esto me un currado. Oye, a mí me gusta. No es más que el logo del 1 con un 2 hecho en la misma. A mí me gusta. En el mismo estilo. A mí me gusta. Después se lo enseñamos al 0 si que opine, pero a mí me gusta. El caso es que, según el amigo Matt Rain, es una completa estupidez esta afirmación y esta exclusiva. O sea, va a saco. Hola. Matt Rain, sácalo ya, tío. O sea, deja. Si no quieres sacarlo. Pues es que además ficharon a un tipo de Electronic Arts que estaba con los Def Jam Icon y los Five Nights Round 3. Pero si no quieres sacarlo. Que tiene que salir. Pero si coño, no sale. Que tiene que salir. Bueno, coño, ya está. Mejor no le interesa. Cliffy B. El tío más carismático de la industria del videojuego junto a Jet Ray. Y una piñata muy bonita. Fue, creo, ¿no? ¿No hiciste una piñata de Cliffy B? ¿Eh? ¿No hiciste una piñata de Cliffy B? Hostia, ¿qué me suena eso? Una piñata, ¿no? ¿La piñata? Ay, sí. Una piñata muy bonita. Es verdad. Nos remontamos a la anterior temporada. flashback. Cuando yo juego al Viva Piñata. Exacto. Y los personajes de mi Viva Piñata eran personajes de la empresa del videojuego, donde veíamos bizarradas como el pájaro Kojima se comía al gusano Iwata 4, porque ya se habían comido a 3 Iwatas anteriores. Era impresionante, joder. O sea, era una guerra constante, ¿sabes? Y luego estaba el cervatillo Cliffy B, ¿sabes? Que también le iba liando y tal. Apasionante, ¿eh? Es un nuevo enfoque a Viva Piñata, ¿sabes? Guapo, sí, guapo. Sí, sí, fue interesante. La siguiente frontera de Viva Piñata. Viva Piñata, selección española. Dragon Age. Y ahí lo ha soltado, ¿no? Es un programa madridista. No está chacho. Claro. Ande que se joda con sus puntos de vista. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Estás cabreado porque perdió el Madrid y ganó el Barça? No, no estoy cabreado. Estoy contento porque el español ganó. Oye, ¿que te acuerdas del Dragon Age de BioWare que lleva 4 años anunciado? Es verdad. Del rollo... Es uno de esos del Olimpo, ¿no? Tiene que salir un juego llamado Dragon Age. Que ya saldrá. Y entonces sale Jade Empire, sale Mass Effect, sale KOTOR 2. Bueno, KOTOR 2 no es de BioWare, ojo. Quiero decir, no se me echen al cuello todavía, que estaba la gente ya tecleando ahí. ¡Tony, cabrón! No, no, no. Dragon Age. Dragon Age dicen que saldrá en el año fiscal 2009. Lo cual tampoco es muy bueno, porque quiero decir, aún queda un cojón y medio. Dícese que más o menos entre abril, el 1 de abril y el 31 de marzo del año que viene. No queda nada. Y ya sabemos qué quiere decir esto siempre. A finales de. Sí. Es decir, saldrá el 31 de marzo y se retrasará y saldrá en el siguiente año fiscal. Ay, es duro. Es que no sabemos ya todos estos trucos. Es que ya ha perdido toda su gracia. Mientras que el juego se vaya puliendo en todos los años que han ido pasando. Sí, sí, sí. Mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Recordamos, va a pasar como Duke Nukem Forever. Recordamos que BioWare está centrada ya en varios proyectos a la vez. Entre ellos, el ambicioso, y diréis, Mass Effect, no. Mass Effect 2, no. Sonic RPG de Nintendo DS. Pues no sabes que va a ser malo ese juego. Porque iba a ser malo. Ahí con los Sonics haciendo especiales con la táctil. Pero que va a molar, hombre, en BioWare, Edu. Pero es un RPG y es Sonic. ¿Y qué? ¡La rapidez! ¿Y qué? Eso no se le caracteriza por la rapidez. Anda. Vamos a hacer un RPG rápido. Quizás sí. ¿Sí, no? Hombre, no sé, a ver qué dice Sega Funspot. A ver qué dice Sega Funspot. Ya sabes lo que va a decir Sega Funspot. Pero a ver quién se atreve a criticar a BioWare. No, no a BioWare, ¿no? Dios no, me no. libre de criticar a BioWare. Segundo juego pollastro de este año, ¿eh? Cierto, fe. Cierto. Me perdí la semana pasada todo el pollo que se lió en el chat. Todo el mundo, no, pero ¿qué tiene de malo, amigos? Mario Galaxy, es un juegazo. Es claramente merecido. ¿Qué pasa, Edu? ¿Qué me miras? No digas mentiras. ¿Qué me miras, Edu? No digas mentiras. Ay. Bioshock. Hablemos. Mass Effect. Ya, ya. Hombre, a mí Mario Galaxy me parece justo ganador. Sí, Edu, sí. Sí, sí, sí, sí. A ver, son de los tres mejorcitos. Y claro. A lo mejor yo cambiaría posiciones. Quizás sí, pero yo me quedo... Ficha, yo a mí me parece correcto. Bajaría uno, subiría otro. Hablemos de Dios. Bueno. Y cambiemos la música. Bueno, déjalo bajo así. Déjalo, hombre. No cambien la música. A ver si va a salir algo por casualidad. Oh. No, a ver. Ay, Edu. Que vuelve Mikami. Bueno, ya. Después del Clover Studio. Pues vuelve Shinji Mikami. A Capcom. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Va a hacer un juego nuevo para Capcom. ¿Pero se ha dicho algo? No. ¿Qué va a hacer un juego nuevo? Ah. A mí me basta y me sobra. Tanto alboroto para esto. Bueno, es importante. Tanto alboroto para esto. O sea, me pones aquí una noticia. A letra 40. ¡Todopoderoso! ¡Todopoderoso! ¡Shinji Mikami! ¡Shinji Mikami es Dios! A letra 40. Para decir que va a hacer un juego. ¿Va a hacer un juego, Edu? Pero algo tiene que tener, no sé. ¡No, ya está! Esa es la noticia. Pero si es una noticia, no, está bien. A ver. Es una mierda. Bueno, más que una noticia, es un apunte. Es un puto apunte, que lo has exagerado. No es exagerado, es Shinji Mikami. Shinji Mikami mola. Al más puro Tony Stark. Y además te debo un Resident Evil Zeros. Cierto. De Shinji Mikami, dicho sea de paso. Eso sí. Pero joder. Eso sí que es noticia. Eso sí que es noticia. ¿Cuánto hace que lo tienes tú? ¿Cuánto hace que te lo repare gratis? Bueno, no ha salido muy a cuenta, la reparación, la verdad. Un tío repara un juego, se lo queda en su casita y ya se lo dará. O sea, ¿tú qué eres? Un timador. Y no te olvides de decir que lo expusiste en Norma Games. Y pidieron el juego. Exacto. Casi se lo llevan. Casi pero se Tony fue muy buena persona y no lo vendió. Hombre, es que faltaría más, mames. Vaya putada. Mi novia te capa. No me extraña. Este hombre estuvo. Yo creo que estuvo a punto ahí. No me extraña. Le pusieron billetes al lado y dije. Oye, hablamos un ratito de Ready Up Down. Vale. Sí, pero ¿qué dices, tío? Que hables un poco más alto, cabrón. Okay. Es que lo dice ahí del rollo para que no nos enteremos nadie, ¿sabes? Queda entre él y sus pensamientos. Vale. Y pao. Después alguien te hace otro juego, te hace otro juego y no lo pone. ¿Por qué? Porque no es de Capcom. Como no va Capcom, ala, ahí se queda. Oye, pues mira la noticia que acabo de poner. Ready Up Down, los amigos sí, que lo programaron Daxter a eso del año 2006. Que llega a los 2 millones de ventas. 2 millones de unidades por el Daxter, un juego totalmente merecido. ¿Y todo esto por qué? Por PS Slim y sus packs. Claro. Este año han conseguido, pues bueno, PSP se ha vendido muy bien estas navidades, cuando ha salido Slim. Y mira, pues ha hecho que este juego llegara a las 2 millones de unidades. Uh-huh. Y bueno, y según los chicos de la compañía, Daxter ha sido todo un éxito para nosotros, especialmente si consideramos que era nuestro primer juego. Y ahora miran al futuro con God of War, Chain of Olympus, para conseguir hacerlo todavía mejor. Claro que sí. Lo van a hacer mejor, claro sin sí. Ningún o sea, tipo de ya duda. Viendo la demo que probemos. Madre mía, qué maravilla. Qué maravilla. Graficazos. Yo insisto, a ver después del God of War Chains of Olympus, ¿quién es el nintendero que te viene y te dice que la PSP es una mierda? A ver. ¿Sabes? Es que es como escupir, ¿sabes? O sea, no puedes. O sea, Nintendo DS es buena por sus cosas y PSP sigue siendo buena por sus cosas. Pero yo creo que PSP, a pesar de que ha costado, siempre estamos diciendo lo mismo, pero a pesar de que ha costado, el rumbo ha sido largo, ha sido lento, al final ha conseguido tener un catálogo muy, muy decente. Bueno, le ha pasado lo contrario a Nintendo DS, básicamente. Es que Nintendo DS ha triunfado tantísimo, que comienzan a salir juegos y juegos. Yo cuando ya creía que la barrera de lo irrompible de Nintendo DS era el Horses, el Hamster, el su puta madre, el Imagina Ser, el... un juego de criar los orcos y los burros de Rec. O sea, ahora, madre mía, o sea, decidme que no es el puto tejado de Nintendo DS. Claro que sí. Es la locura ya. Pero es que... ¡Locura, ¿qué coño! Sí, sí, sí. ¿Era necesario? ¿Era necesario? ¿Era necesario? ¿Quién se va a comprar? Es que lo bueno es que... ¿Para qué digo quién se lo va a comprar si al final se lo acaban comprando un montón de gente? Sí, sí, sí. Claro. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Silent Hill Origins. Es que Silent Hill Origins saldrá para mayo aproximadamente. Uh-huh. La versión de Play 2. Bien. Dicen que la calidad no es muy buena. No, la verdad es que. Pero bueno, es lo que tiene ser un port, oye. Un port de PSP a Nintendo DS. ¡Hala! Un port de PSP. ¡Ay, confundiendo! ¡Logro desbloqueado! ¡Confundiendo plataformas! 30 puntos, así por la puta cara. ¡Hala! Hombre, normalmente los ports ya se sabe que no. No, como que no retocan, ¿no? ¿Para qué retocarlo? ¿Para qué reprogramarlo? Si esto pequeñito se veía bien, en grande se va a ver, pues mejor. Y al final lo agrandas y te encuentras con el percalazo. Pixels y más pixels. Pero bueno, la gente que no tenga una PSP y sea fan de la saga y no se quiera comprar la consola solo por un juego, pues ya tiene esta opción. Disfrutar. Sí, es que yo creo que son. Este en concreto es uno de esos juegos que. Duele. Pero es muy bueno de jugar en PSP, a pesar de todo. No tiene el problema. Metal Gear Solid Portable Ops, que era bastante incómodo. Al final te hacías como ya decíamos en análisis. Pero Silent Hill Origins no tiene este problema. Es muy cómodo de jugar, se puede jugar perfectamente. Y yo creo que lo necesitan menos este porta PS2 que el propio Metal Gear Solid. Ya, pero aparte estoy un poco a favor, también estoy un poco en contra de esta... los posts. Ya, es que... Porque claro, empañan el producto. O sea, es como si ahora, no sé. Es un juego emblema de PSP. Uh-huh. ¿Sabes? Era un juego emblema. No, no tenía la necesidad de salir para Play 2. Ventas. Ya tienes juegazos en PSP. Ventas. Todo ventas. Y dineros. Dinero es lo que viene con esto, madre mía. ¿Tú crees que será el juego más fino de la historia? yo esto va a ser el juego más vendido de la historia. Yo ahí dejo mi apuesta, ¿eh? Estoy seguro. Y no podía ser de otra manera que Yoichi Wada, ni más ni menos que el productor del juego que yo me apuesta, insisto, el juego más vendido de la historia va a ser este Dragon Quest 9 para Nintendo DS. Motivos no le faltan, quiero decir. Más DS en Japón que PlayStation 2 en lo que lleva de vida. Sí. ¿Vale? Lo que puede llegar a vender de Nintendo DS con este juego. Claro, o sea, con que cada, no sé, cada tres personajes tenga una Nintendo DS. Y lo que se seguirá vendiendo, lo que se seguirá vendiendo a lo largo de los años. Claro. O sea, yo estoy seguro que Dragon Quest 9 va a ser el juego más vendido de la historia. Vamos, es una corazonada que tengo. El caso es que, bueno, al final, pues como ya sabíamos, el juego va a ser un juego táctico, no acción RPG, como se dijo en su día. Y que en teoría estará lo antes posible en las tiendas. A ver si sale para antes dentro de un par de mesecitos. Y lo podemos catar. Y lo podemos analizar y todo. A ver, espero que no tarde mucho en traducirlo si sale. Que ahí está el problema, ya sabemos cómo es esta gente. Dragon Quest Joker. Que ha salido dos años tarde. El Square Enix se va a mojar. El Square Enix no se moja. El Square Enix se va a mojar en Europa. Que no, estás, que no tenemos, que tenemos muchas sagas importantes. Sí. Que no solo vimos de Dragon Quest y Final. Y es un mercado muy importante. Anda, ¿qué? No more heroes. ¿Qué es esto, Edu? Es el puto Chrono Cross. Ah, pensaba que era el puto Terranigma. ¿Ves? Es que ahora puedo decirlo, pero no está el chat. O sea, ahora, como chat esté por chat. ¿Qué va a estar en el chat? Bueno, está estudiando, jugando a la 1. ¿Qué quedamos? Yo qué sé. En teoría, chat hoy no está. ¿Está estudiando jugando a la 1? Capaz es. En teoría el chacho hoy no está. Amigos oyentes, impresionante. La semana pasada yo estaba malo con 38 de fiebre, ya podisteis verlo cuando llamé por teléfono. Pero hoy chacho en teoría no está porque tiene un examen. ¿Estará estudiando para el examen o estará jugando al uno? Al uno. Bueno. Y bueno, No More Heroes. No More Heroes, la obra de Suda. Que según Suda 51, este juego no iba a salir para Wii. Iba a salir para 360. Oh, Dios mío. Pero que con las cosas que ofrecía Wii y con su Wiimote, pues como que se decidió a cambiarlo. Uh-huh. Pero al final, para nada. No, porque al final no se escala uno de uno, como se dijo en su tiempo. Sí. Y ala, y te lo comes. Recordamos que en su día el juego iba a ser escala uno de uno del movimiento de la Wiimote con la espada. Es decir, que si tú movías el Wiimote de izquierda a derecha, la espada se movía de izquierda a derecha, pero no patrañada rollo Red Steel. No, no, estamos hablando de un control escala 1-1, es decir, perfecto. Al final, Suda ha dicho, pues va a ser que no. Va a ser que el juego no es 1-1 y los movimientos se hacen en momentos concretos que yo diga del rollo Quake Time Events. A pesar de Fatality total, a pesar de todo. Rollo Munilex. Sí, a pesar de todo, el juego sigue siendo pues un producto muy muy bueno, muy recomendable, sí. Y que sale en vuestras tiendas más próximas el 28 de febrero de este mismo mes. Ay, No More Heroes. Qué maravilla. A mí me gusta. Midnight Club también me gusta. Midnight Club, Los Ángeles, se ha confirmado ya que sale para primavera en 360 y PlayStation 3. Joder, ¿pero dónde vas con las músicas? ¿Ves? Mega Man. Subo la apuesta, señores. Quien llame Arcadia Gamers 935805251. Nos diga qué es mejor, si Mega Man o Samus. Nos diga el chat, se lleva ya, un ya premio. Ya te lo has llevado tu terreno. ¿Eh? Pero, ¿cómo? Que no que digo sí. Que sea mejor o peor, que sería un clon. Que personaje. No, coño, que se, que aquí tiene que haber un mejor, que se lleva un premio cortesía de claro, APL. Claro, pero es que el mejor no es Mega Man ni Samus. Señores, cortesía de APL, se lleva un premio. El mejor no es Mega Man ni es Samus. Ya verás, la tontería que va a decir. Es X. ¿Qué dices? X, X ¿pero y cero. ¿Qué dice, X y cero. ¿Qué X dice? Y cero. O sea, un pavo como Mega Man, pero molón. con coleta y espada. ¿Y Zeros qué tiene que decir de esto? O sea, Zeros te mola, ¿no, Edu? Cero. Hombre, ya sabemos que a Edu le mola el yaoi. ¡Si es a Tony! ¡Os estás confundiendo! Bueno, pues si somos dos contra uno. A Tony también le gusta. No, a mí me gustan los e-ports. Apple no tiene nada de malo. Y tiene imágenes ya hoy dentro del e-port. ¡Uy, por Dios santísimo! ¿Cómo está degenerando la cosa? ¡Ay, ay! Pues eso, que llamen, joder, 935805251. Demostrar que Zero, que Zero es mejor, que se ha comido en popularidad a todos. Y que con una katana puede matar a Samus, a X y a Mega Man juntos. Anda, payaso. Pues sí, que eso, Midnight Night Club. Un juego, como ya sabéis, de los creadores Rockstar San Diego, si no me equivoco. Y un juego de carreras ilegales por la ciudad. Y diréis, ¿qué he visto está esto? Sí, pero sí. Esto fue... Midnight Club fue uno de los que creó género con esto. Y la verdad es que es un juego muy muy bueno, como bien ha demostrado todas las partes. Yo en concreto me encanta la segunda parte, Midnight Club 2, una maravilla. Midnight Club estaba 3 estaba muy bien también, pero la 2 a mí me gustaba más. Y decir que eso, que sale ya como aquel que dice, en primavera para nuestras consolas aquí en territorio europeo. Así que aquí estarán Arcadia Games para analizarse junto a GTA 4, que también está al caer. 29 de abril en las tiendas. Crysis. Y además queda bien, o sea, está ahí, sí, sí, sí. Pues ya no. Bueno, ya no queda bien. Oye, por eso está manipulada. Hostia. ¿Ves cómo al Edu le va, qué, qué pesado? Claro, oh, que no, Zeros, o no, esto. Claro que me va, Castlevania, joder, pues claro que me va. Es que yo, vaya tontería. Es cierto. Guau, guau, guau. Joder. Pues la noticia es ni más ni menos que eso. Electronic Arts ha dado una serie de conferencias sobre este año fiscal que empieza en breve. Y resulta que ha dado los datos de ventas del concurrido Crysis, que al principio parecía que se tambaleaba un poco, que no vendía, no acababa de vender. La gente era un poco escéptica a comprar el juego por la cantidad brutal que pide de todo. De todo. Es que tenías que comprarte un ordenador. Mira, pepino, mira, ni Fukui está ni jugando Fukui. El pobre en calidad extrema en su super mega PC, ¿eh? O sea que yo ya me preocupé cuando me dijo esto Don Fukui en su día en el especial de Game Over, Último Nivel y Arcadia Gamers. O sea, tela, tela. Pero sí, al final ha vendido 1 millón de unidades, más las que todavía se esperan con las bajadas de precio que recibirá y tal. Y lo más que posible, porque va a ser así, saldrá seguro, Porsche para PlayStation 3 y Xbox 360. Hola. Bueno, mira, hablando del Rey de Roma, la puerta asoma. En realidad no estabas hablando de mí. Bueno, sí, de potencia. Bueno, acabo de hablar de ti, Cel. De potencia, sí, se ha hablado de mí. ¿Hay potencia, Cel, para mover esto? Pues no lo tengo yo muy claro. Ah, ¿no? No, o sea, yo o sea, creo ¿el Cel se acongoja entre Crytek? Yo creo que lo podría llevar. No me quedaría pequeño como juegos de la 360, así que le van grande, ¿no? Que dices, uy, no. Sí, porque ahora resulta que el Mass Effect. No cabe, uy, el Mass Effect. Uf, qué petardea, uf. Creo que salen las tres luces rojas. Ay, pobrecillo. ¿Te acuerdas con el Forza, la que se lió? Que petaban los CDs, ¿no? Algo así. No, no, que petaba la consola cuando metías el Forza, sí, sí. Y después los volantes se encendían y comenzaban a arder. Ah, como el Pro en mi... No, no ardían, pero sí que se quemaban y salían un poco. No, eso sería espectacular, que es lo que le falta a la 360, ser espectacular. Esas cosas. Las dos son espectaculares, Cel. Además, la PS3 no tiene uno. El espectacular soy yo. Ni mierda de 360. Ni mierda de Play 3. Oye, que los cojones, estarás ya contento por eso, ¿eh? Ico Studio ya está ahí enseñando sus primeras imágenes. Claro, porque Ico Studio sabe cómo hacer un juego bien para una consola. Que por cierto, buena. Que el otro día como oyente me hizo mucha gracia el Chache. No sé qué te parecerá este comentario de Chache de un posible Ico, o sea, juego del Team Ico multiplataforma. Es que el Chache es un desgraciado. Desde que tiene la 360, va de listo. No se acuerda los buenos momentos que pasó con un familiar mío jugando al Call of Duty. ¿Ah, sí? En consola. Claro, ¿ah, sí? No se acuerda. No se acuerda de aquellos tiempos que estaba él trabajando en una tienda. No se acuerda. Pero míralo ahora. Jugando al uno. Jugando a las cartitas. Como los ancianos. Con un libro y las cartitas. ¿Qué pasa? ¿Se va a jubilar? Hombre. Podría. Podría jubilarse. Y comprarse una 360. Ah, no, que ya la tiene. Joder, ahora está disfrutando una consola, no como en la Wii. Pero se podría comprar una Play 3 y eso de... Es que el Call of Duty en la 360 mola más. Porque no tiene tantos jugadores online, ¿no? Algo así. Por los gráficos. ¿Has escuchado esa barbaridad dicho por alguien? No me hace falta escucharlo por alguien. Seguramente miles de cabezas así como envidiosas lo pensarán. Pero yo a mí veo tanta gente y me marea. Claro, pero yo soy más poderosa que todas ellas juntas. Bueno, bueno. Eso hay que decirlo. Bueno, Cel, pues nada, pues... Ya, está. Ya veréis el Crysis en Play 3. Yo lo dejo ahí. Lo veréis. Madre mía, hoy se ha llevado todo por delante, no obstante. Sí, se ha cargado el aire acondicionado. ¿Esto qué es? Ah, sí, King of Fighters. ¡Oh! Es verdad que me sonaba. Es que te voy a tirar las hojas a la vez. Pues estábamos hablando del Crysis, que ha vendido 1 millón de unidades y que empieza por fin a verse con más optimismo el resultado de este juego. Es más, la semana que viene tenemos una completa preview del Army of Two de Electronic Arts, que estuvimos el viernes pasado en la presentación. Y nos comentaba la gente de Electronic Arts, que por cierto un saludazo desde aquí, que la gente de Crysis trabaja de una manera muy especial, la gente de Crytek, quiero decir. Y es que, por ejemplo, el estudio son de unas 300 personas aproximadamente y dedican todo el personal a trabajar en un juego exclusivamente, solo en uno. ¿Vale? Ahora imagínate que ese juego no triunfase por algún motivo. Uf. Un desastre. Qué bajón. Sí, sí. Pues parece ser que Crytek estaba un poco asustado con el tema de las ventas de Crysis, porque es que realmente, para el dinero que ha costado, para todo el tema que ha traído detrás, toda la publicidad, al final no había vendido tanto. Pero bueno, poco a poco... Es que el problema de Crysis es el soporte para PC. Es que es simplemente el PC no vende tanto como vendía. Ya no es que no venda, Edu, es que la piratería es un lastre. Sí, aparte, es lo que decimos, o sea, tienes más miedo comprarte un ordenador nuevo para que funcione. ¿Y cuánto vale jugar a Crysis? Es que es eso. ¿Cuánto vale jugar a Crysis como Dios manda? ¿700, 800 euros? Es muy caro. Sí, sí. Bueno, seguimos hablando de PC. Hoy nos desmelenamos con el PC y vamos a hablar de un estudio que diréis, ¿qué cojones hace Arcadia Gamers hablando de este estudio? Ahí está. American McGee. Madre mía, quien conozca esta canción se iba a un gamusino. Doble Dragon. Pues vamos a dedicarse a la Sega Funspot, ¿no? Esta canción por el codo. Por el codazo. El codo mágico. Edo, American McGee, que ha presentado. ¿Qué es esto? Según. Es una empresa, es una productora de juegos americana, como bien dice el nombre, que ha desarrollado grandes juegos, entre ellos, ni más ni menos que el apreciadísimo, queridísimo American McGee's Alice, un juego basado en Alicia en el País de las Maravillas de una manera un tanto especial, sí. Un plataformas genial de hace por lo menos ya 7 u 8 años, incluso 10 más bien. Sí. Es muy viejo, pero dejó muy buen sabor de boca y yo tengo muy buen recuerdo de este juego, porque era cuando yo podía jugar en PC todavía. Qué tiempos aquellos. Sí, sí. Pues resulta que han presentado un juego que a mí el nombre ya me da buenas vibraciones. Para empezar, decir que va a trabajar sobre un Real Engine 3 y se va a llamar ni más ni menos que American McGee's Grimm. Hermanos Grimm, quizás, probablemente. Puede ser, no deja mucho a la imaginación tampoco, ¿no? Pero sí, Grimm, ¿sabes? O sea, que un compendio de cuentos, puede ser muy interesante ver de la mano de este es American McGee's cómo hacen un juego basado en fantasía y demás, como Dios manda. Pues de verdad que es un equipo excelente y esperemos que lo veamos en varias plataformas, como parece ser que han dejado caer que será multiplataforma, a ver si es verdad. Todo esto desde el blog oficial de American McGee's, toda esta información. Rainbow Six. Rainbow Six Las Vegas. Rainbow Six Vegas 2. Saldrá dentro de nada, el 21 de marzo. Ya, pues. Para PC, para PlayStation 3 y Xbox 360. ¿Cómo está Ubisoft? ¿Cómo está Ubisoft? Sí, no para de sacar con los lanzamientos juegos. De pim pam, pim pam. Ahora te saco otro. Secuela. Está bien. Ubisoft. Oye, está como el Madrid. Si puedes ir sacando juegos, pues perfecto. No me extrañaría. Uh-huh. No, no, desde luego. Pues sí, sí, el 21 de marzo, el nuevo capítulo de la franquicia de los amigos de Tom Clancy. Tom Clancy, ¿cómo mola Tom Clancy? ¿Cómo será Tom Clancy? Yo me imagino así con barba. Sí, sí, y escribiendo todo el puto día guiones. Encerrado en... De random juegos de Ubisoft. Sí, y novelas, claro. En un cuarto oscuro con una linternita pequeña. ¿Tú crees que escribe novelas ya? Yo creo que no. Yo creo que ya ni escribe novelas. Hace un pequeño guión para un juego y ya está. Un pequeño guión para un juego, para varios juegos, sí, ¿sabes? Sí. Y siempre igual, mexicanos, israelitas... Guerras. Bombas nucleares... Espías. Ojo, ojo a la Edge de este mes, el pedazo de artículo que se curran de Ubisoft Shanghai sobre el End of Days, creo recordar, el juego de estrategia también de Tom Clancy, desarrollado por Ubisoft en Shanghai, que, hombre, tiene muy buena pinta también. Y, como no, el artículo de Street Fighter 4, que es de quitarse el sombrero. Si me permites, sí, aquí. Sí, sí, sí. La meada. Nuevos mapas en Call of Duty. Pues parece ser que en breve, cuando decimos en breve nos referimos que a principios de primavera vamos a ver los primeros mapas descargables de Call of Duty 4 Modern Warfare. Según declaraciones del amigo Robert Bowling, es decir, el community manager de Infinity Ward, ni más ni menos, los desarrolladores del juego, están muy contentos con el resultado de los mapas y con la gran... experiencia de juego que suponen estas novedades a la hora de volverlas a plasmar tanto en PlayStation 3 como en Xbox 360. Parece ser que, a no ser que sean patrocinados, volverán a valer dinero. Claro. Esperemos que no, cruzamos los dedos por la comunidad de Call of Duty 4, que esperamos unirnos en breve, al menos cada yo vez, y Chache. Cada vez crece más, ¿eh? Claro, claro, pero ha vuelto a perder. Ha vuelto a perder, ¿verdad? Sí, sí, delante Halo, de Halo 3. Halo 3 ha vuelto a adelantar a Call of Duty 4. Yo, bueno, de verdad, es un tira ya. Un tira ya floja, es genial, ¿sabes? Es una guerra genial. Así sabes que a lo mejor que los dos juegos nunca van a acabar y están ahí, ¿sabes? No van a ser grandes olvidados. No, no, para nada. O sea, toda la comunidad está separada entre estos dos juegos y los resquicios de Gears of War, Pro Evolution, Guitar Hero. También está ahí. Sí, sí, los malditos Madden, etc. Edu, hablemos otro poquito más de la Todopoderosa. Y así ya no tan bien. ¿Eh? Aquí no tan bien. Hombre, aquí hay que hablar mal de Microsoft, en realidad. Ahora. Oye, no, hablando en serio, Edu. ¿Por o qué? Sea... Porque el Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 no cabe. Porque siempre ha habido este problema. Te recuerdo lo que pasó con Castlevania Symphony of the Night. Ya, pero Konami pudo hacer algo. ¿Cómo se nos pusieron las pelotas rollo Mickey Mouse en la cabeza? Yo me asusté. Yo estaba cagado, ¿sabes? Digo, ya verás, que nos joden el Castlevania, bueno, que nos lo separan en dos. Al final Konami lo pudo hacer bien. A ver si Capcom puede hacer lo mismo. Hombre, esperemos que pero sí. A ver, aquí los problemas básicos se dicen que es por la resolución. Claro. Que los personajes son, digamos, que tienen una calidad técnica que... que hace que no, que entre todos los personajes, escenarios y tal, no quepan. Uh-huh. Y la solución estaba en bajarle la resolución a los personajes. Error. Tampoco se notaría tanto. Créeme que tampoco se nota. Da igual. O sea, yo con unos personajes... ya me lo esperaba peor, pues me imagino con personajes rollo estilo Guilty Gear. O sea, antes eran más grandes, a lo mejor le bajaría la resolución un poquito. ¿Yo? Y también se ha dicho que descartan las músicas en... pueden ser descartadas las músicas en la range. Eso es un error. No, a ver, o sea, el juego tiene que salir como Dios manda. Es decir, como se merece. A ver, lo que pueden hacer, que es lo más lógico, es que mantengan los sprites normales y corrientes y que con otro pack te descarguen las músicas y sean aparte. Puede ser. Que no, que tienen que salir como Dios manda, hombre. Que Microsoft... ¿tiene que poner las descargas ilimitadas de megas en el Xbox Live Arcade, hombre? En PlayStation 3, por lo menos. No tienen este problema, es evidente. Y el juego saldrá con naturalidad. Eso sí, no sabemos si por esto de 360 el juego sufrirá un retraso para las dos versiones. Hombre, seguramente que sí. Crucemos los dedos y esperemos que salgan las dos a la vez y en breve. Esto, Edu, no sé a ti, pero a mí me da a entender que el juego ya está ahí, ¿eh? A ver, yo tengo packs de sprite. Madre mía. Tengo un montón de packs de sprites. ¿Qué quiere decir esto? De cara al oyente. De cara al oyente quiero decir que tengo, por ejemplo, de todos los personajes, tengo unos cuantos sprites dibujados de Udon, que son los que van a estar en el juego. Y están todos los personajes. O sea, han ido trabajando a la vez con todos los personajes. Oficialmente, ¿no? O sea, ya están casi todos los personajes en la calle. Yo creo que podrían estar ya casi todos. Uh-huh. A ver, el trabajo de redibujar no es tan complicado cuando están muchas personas. Claro. En arte, ¿vale? Eso sí, les faltaba mucho, ¿eh? A lo mejor había personajes sin ojos, Akumas sin bocas, y cosas estas que han salido así, ¿no? Pero que sí, que este juego ya está casi acabado. Bueno, bueno. O sea, quizás lo que está ralentizando el proyecto es el hecho de no saber cómo van a colocar todo para que quepan los 150 no, megas. Sí, perdón. 150 megas de esto. ¿Qué, Edu? Que deben aumentarlo y punto. Al principio eran 50, ¿verdad? Era 50, y después claro. Lo aumentaron y por eso el Castlevania pudo salir. Exactamente. Pero que no, hombre, que tiene que aumentar y punto, tío. O sea, si queremos. Yo creo que el básico es 500. Yo es que creo que deberían poner lo que sea, ¿sabes? Es que no creo que nadie llegue a 500 megas. Por eso. Pero entre el caso, 500 y un giga. Es que lo del Lumines, Edu, no se tiene que volver a repetir. ¿Vale? Lo del Lumines fue un atraco a mano armada. No se tiene que volver a repetir esto. Y yo creo que de verdad que Microsoft debería pillar y dar un puño sobre la mesa y poner las descargas ilimitadas, Una cosa que estamos pagando un servicio para algo. Bueno, otra cosa que sí que no me gustaría es que, por ejemplo, en este Super Street Fighter, que bajaran la resolución a menos para 360 y para Play 3 no. No, me parecería muy malo. Yo a mí me parecería... O al revés, que bajen una y bajen la otra. Ojo, Edu, yo, si te soy sincero, a que las bajen las dos, a que bajen solo una, me quedo con que bajen solo una, evidentemente. O sea, prefiero que los usuarios de PlayStation 3 disfruten del juego. Es lo que quiero decir, pero es que si bajan una, bajarán la otra. Ya, ya. Para hacer el port. Uh-huh. Porque creo que básicamente creo que está primero diseñado para Xbox 360. Uh-huh. A ver. Que el Kawashima... A ver lo que dice el Kawashima. Te propongo, Edu, de usar a Ceros de conejillo de indias. ¿Vale? Vale. Don Ceros. ¿Y mi opinión no cuenta? Sí, por eso. Ah. ¿Vale? Conejillo de indias. Escúchame. Te escucho. Tú haces un proyecto muy bueno, ¿vale? Imagínate que tú eres el Dr. Kawashima. Uh-huh. Se te achinan los ojos y tal, y haces un proyecto genial, un libro, unos juegos y tal. Y yo pillo ahora y te digo, Don Ceros, tenga usted 22 millones de dólares por royalties y demás. ¿Tú qué harías? ¿Los cogerías o los dejarías? 22 millones de dólares. 22 millones, que se dice pronto, ¿eh? Hombre, creo que la respuesta es bastante obvia. ¿Los cogería? Pues el doctor Kawashima no los ha cogido. ¿Y este hombre es el que analiza nuestra cerebral? ¿Sí? Venga, hombre. Ahora que se acueste. Eso es lo que echamos todo. No, pues ha dicho que no. Ha dicho que no, Edu. Explica, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues al menos, hombre, ha tenido un acto de buena fe. ¡Que se lo quede Nintendo! Ahí está. Y aparte ha donado casi toda la parte de royalties a crear varios laboratorios para luchar contra el cáncer. Entonces bien. Ha hecho un acto de buena fe. Claro. Pero según parece, lo que no quería era quedarse ese dinero para su familia, que la familia viviera del puto cuento. Que era lo que habría pasado. Ahí está, lo que todo el mundo habríamos hecho realmente, ¿no? Pero bueno, oye, un acto de buena fe. No, quédate con la declaración del doctor Kawashima, ¿eh? Todo el mundo de mi familia se ha vuelto loca con este asunto. Pero yo siempre les digo, si queréis dinero, bajáis a la calle y lo ganáis. Ahí. Con dos pelotas, ¿sabes? O sea, que te llames Kawashima no quiere decir que seas el inventor del tema. No, pero bravo por don Kawashima, lo que acaba de hacer. Y que así sea, 22 millones de euros para descubrir nuevas curas o intentar descubrir curas para el cáncer en laboratorios y demás. O sea que de verdad que es una gran idea. Eso sí que está bien. Sí, la verdad es que sí. Pero no te había comentado ese detalle, Cero, no. Para hacer más graciosa, más jocosa la situación, tú me entiendes. ¡Ay lo que viene! Por eso no. Es la canción más feliz del mundo. Es Mario Kart. Sí, es Mario Kart. Yo lo dije en su día y no quiero repetirme. Si se graba una película de Max Payne, para mí solo existen dos personas. Para mí existe un director. ¿Qué director? John Woo. Yo no. A mí no. A ver, no me malinterpretes, Edu, pero yo creo que John Woo Bueno. Quemaría Max Payne. ¿Palomas? Yo veo más un Tarantino o un Robert Rodríguez. ¿Qué va? Que sí, que sí. ¿Qué va? Que este juego es Misión Imposible cara a cara. Que no, hombre, que no, que son grandes películas, tío. Palomas y disparos. ¿Qué es Max Payne? No hay palomas, tío. Pero hay muchos disparos y tiempo bala. Hombre, ya, pero no hay palomas, Edu. Porque no pudieron. Pero lo que... logro desbloqueado. Palomas y más palomas. Max Payne. Ay, que la mierda que te queda. ¿Cómo se nota? No te lo has pasado, cabrón. ¿Y qué? 20 puntos. Ay. Pues era lo bonito del juego. Yo decía, bueno, siempre lo he dicho, que... O Bruce Willis... O Mel Gibson. Bruce Willis. Que sí. Misión Imposible. Que no, que tiene que ser Bruce Willis, es Max Payne. Bruce Willis, dirigiéndolo John Woo, ¿te refieres? No, o sea, actor principal. Sí, sí, pero lo dirige John Woo. ¿Que no? Que sí. ¿Que no? ¿Que la tiene que dirigir Tarantino? ¿Cómo lo va a hacer Tarantino? Mete katanas. ¿Qué va a meter katanas? Mete katanas porque le mola. En todas las películas de Tarantino sale una katana. Porque solo sé por ahí. Pues anda por ahí, pero que la película es oscura, es... Y las partes del Valkyr tienen que estar firmadas por alguien como Tarantino o como Roberto Rodríguez. John Woo. ¿Que no? Oscura, disparos, cosas cayéndose, destruyendo cosas, explosiones. ¿Qué, Edu? Que el 2 de marzo, el 2 de marzo empieza a rodarse la película y finalizará el 9 de mayo según Hargame. El caso es que el personaje al final que va a interpretar a Max Payne es ni más ni menos que Mark Wahlberg. Que vete tú a saber quién es este tipo. Ha hecho películas como El Infiltrador o Shooter. Y la dirección corre a cargo de ni más ni menos John Moore. Behind the anime de Enemy Lines y Flight of the Phoenix. Phoenix is segura. No sé. Joder, Edu, esto es un palo, tío. Esto es un palo. ¿Tú sabes lo que puedes provocar con esto? Esto es un palo, tío. Hombre, a lo mejor te encuentras con una gran peli, ¿eh? Ojo, yo Hitman me la esperaba como una gran mierda. Y resultó ser una buena peli. Yo lo que quiero es que Remedy se deje ya de soplapolleces. Remedy. Alan Wake. Alan Wake. Que dicen que en la GDC se presenta a Alan Wake como Dios. Pero ya sabemos cómo son esta gente, que no presentan un juego hasta no está medio acabado. No, del todo. Remedy, si algo tiene, es que Remedy te dice que saca un juego y tú ya puedes estar tranquilo, contento, que el juego va a ser la clave. Aunque no tengan noticias de ello durante en 2 años, teniendo en cuenta que el juego sigue. Que es el caso, es el caso. Pero bueno, a ver qué sale al final y a ver si lo presentan ya en Gears of War 2. Gears of War 2 no van a presentarlo. Que sí lo presentan, coño, Edu. Alan Wake, tienen que Halo tener Wars. Factor sorpresa. Halo Wars, de Ensemble Studios. Eso sí que va a ser, madre mía. De quitarse el sombrero. Vamos a dar una noticia, cutre noticia, pero que es más bien triste noticia. Adelante, cutre noticia. Ahí la he dejado todo. Pues vamos a volver a usar a Zeros como conejilla de indias. Zeros, hola, buenas noches. ¿Cuántas DS crees que están pirateadas en Estados Unidos? Un porcentaje. ¿Un porcentaje? Sí. 85. ¡Casi! ¡Uy! ¡Casi! Te has acercado un 90% de las... Iba a decir 90, pero me sabía, es demasiado. Bueno, pues no es demasiado. No es demasiado. LOL. El 90%. Bueno, logro desbloqueado. El precio justo. El cero precio. Gana. Un millón de nada. Toma. Un millón de nada. 50 puntos de logro, así. También por la cara. ¿Y por qué le dices un millón levantando la mano como si fuera a pegarle un puñetazo? No sé, porque me da la emoción. ¡Un millón! Pero este pega que Tony. Joder. Oye, Edu, que sí, que esto es la situación, o sea, vale que está la broma, la canción de broma detrás y tal, pero la situación es muy, muy seria. Pero es que un 90%. ¿Eh? 90% es preocupante. O sea, yo creo que la gente ya el comentario R4 lo tiene en la boca, ¿sabes? O sea, ya todo el mundo sabe lo que es un R4 y eso quizás sea una desgracia, porque el boca a boca hace mucho daño. Hombre, con estas es que cosas. Está ocasionando pérdidas, ¿eh? Estás ocasionando pérdidas por todas partes. Ten en cuenta, hombre, es lo que decíamos con PSP aquí, ¿no? Que se venden más PSP que juegos. Pues allí el mercado de la DS más o menos tiene que ir por el estilo. Pero sí, sí. En este caso mucho peor. Pero ¿cómo? O sea, yo no me llego a imaginar un 90% del mercado pirateado. Es que me parece súper fuerte. Es que Nintendo DS ahora se ha desbancado como la consola pirata. Sin sí, su sí. tiempo decían que era Sony PlayStation 1. en esta época ha sido Nintendo DS y con es que no se dan cuenta que están jodiendo la industria. Sí, sí, y Nintendo tampoco está haciendo demasiado, ¿eh? No. No. Y no creo, bueno, a estas alturas creo que sí que a Nintendo le da beneficio vender Nintendo DS, pero no quiero pensar que están recurriendo a esta táctica. No. Que no puedo ni pensarlo, ¿sabes? No, o sea, soy incapaz. Yo de verdad que algo debería hacerse ya de una vez, dar un golpe en la mesa, insisto. Correr, ya lo sé, dos veces ceros. Soy así. Que eso, debería hacer algo ya. Y no solo Nintendo, ojo. No digo todas, que sea solo Nintendo. Todas deberían hacer algo. Y para empezar, también Sony con su PSP, claro. Esto no puede ser. Y no es culpa de Sony tampoco. Yo, a mí me gustaría lanzar una pregunta, si tuviera delante a la gente que tiene pirateada una Nintendo DS. Sí. ¿Es realmente disfrutas de la consola? Es decir, ¿realmente vacilas de tener tropecientos juegos y no haberte pasado ninguno? No, pues es lo que le pasa a todo el mundo. O no haberte pasado ninguno, o habiendo jugado a lo mejor 3 minutos a uno. Es decir, este juego no me gusta, haberlo dejado. Y no saber nada más de él, o bajarlo y ni probarlo. Es decir, ya me aburro y no jugar a nada. No, porque, es muy fuerte. A ver, también, si tiene algo a favor esto del R4, no es para los juegos, sino para todo tipo de cosa adicional, del palo reproducción de vídeo, reproducción de MP3, ¿sabes? Cosas adicionales que se le pueden plantear a la consola. Sí, freeware. Pues, exactamente. Vale, pero para piratear. No, eso sí, haces que no disfrutes de la consola en general. Es así. Yo de verdad no sé cómo acabará todo esto, pero yo sí que insisto que poco a poco estamos matándolo, ¿eh? Señores, yo creo que es el momento de reflexionar, mirar nuestras colecciones y hacer un pensamiento, ¿sabes? De qué nos interesa más, jugar gratis o realmente jugar como Dios manda, ¿sabes? Porque de verdad que la situación es peligrosa. Y cada vez está en la cuerda floja, más en la cuerda floja. Casi que nos vamos a ir con la canción. Hoy, mira, Edu, hoy yo creo que es de logro desbloqueado porque estamos a la hora, justo a la hora. Es decir, sí. Una hora de noticias, aproximadamente. Logro desbloqueado, una hora de noticias. 50 puntos. ¿Y esto por qué? Porque yo te lo cuento. No está el perro se ha marchado. No sé a dónde, creo que ha ido a China, como el año pasado. Don Camilo tampoco ha aparecido. Don Camilo está por ahí durmiendo. No lo hemos visto todavía, pero está por ahí. Está de resaca, mejor ha ido a los carnavales. De Cádiz. Que no sé si habrá algún oyente de Cádiz por ahí, que seguro que sí. Pero ole, el carnaval de Cádiz. Qué grande, cómo mola el carnaval de Cádiz. Y poco más, ¿qué más falta? El chaché, que está aquí ahí comiendo la cabeza con su Nintendo Wii, con su Uno y con su... ¿Falta alguien más? Pues, no lo sé. ¿Quién falta? ¿Sandor? ¡Ay, es verdad! ¡No está Sandor! ¿No está Sandor? ¡Ay! ¡Es verdad! ¡Claro! ¡Por eso vamos a la hora! ¡Porque no está Sandor! ¡Ay, eh! ¡Ay, es verdad! Ya decía yo, dije... Estaba pensando, lo digo, ¿pero qué pasa? ¿Qué son estas horas? ¿Qué pasa aquí? Son 30 minutos menos. ¡Es verdad! 30 minutos menos. ¡Es verdad! Claro, no está Sandor. Pues bueno, pues casi que nos vamos a ir con las cancioncitas, ¿no? Hoy tenemos un temazo, además. ¡Temazo! ¡Temazo, dime. Señores, temazo! Y después nos vamos directos con el pedazo de análisis. Bueno, tenemos un par de temazos, además. Un par. Porque vaya temazos que tenemos para esta noche, insisto. Vámonos con las canciones, Edu. Nos vemos ahora, señores. Buenas noches. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola.

bueno que hemos tenido. ¿Qué hemos tenido, Edu? Tenemos Devil May Cry 4. El tema principal. Más bien, el tema de los créditos. El tema de los créditos. Sin Never Surrender. ¡Qué guapo! Es una gran canción, que al principio no me gustaba. Es que hemos tenido debates, Edu, entre tú y yo, sobre Devil May Cry 4, la banda sonora. Edu es partidario de que la banda sonora de Devil May Cry 4 no es que sea mala, sino mala, que es repetitiva. No es que sea repetitiva, es que parece que estemos escuchando los temas del 3. Sí, sí, sí. Pero en esta canción de los créditos al final me di la sorpresa de decir, pues no están igual. Para nada. ¿Por qué? Por la parte balada. Vale, vale. Y lo que está sonando ahora, amigos. Dale un poquito, ceros para arriba. ¡Qué guapo! Ya está. Y después hemos escuchado... Y luego, ya que estamos con Capcom, que mejor que el tema de los créditos también. Y con Shinji Mikami. Resident Evil 1. Y el juego fantasma. Shinji Mikami, el juego fantasma. Imagínatelo del rollo Harry Potter, ¿sabes? Shinji Mikami y el juego fantasma. Logro desbloqueado, literatura random en Arcadia Gamers. ¿Por qué? 50 puntos. ¿Por qué el juego fantasma? Porque todavía no se sabe nada del juego y hemos dado la noticia. ¡Ah, vale! Vale, vale, verdad. Claro, verdad. Claro, claro. Luego, Edu, pues eso, yo creo, sobre Devil May Cry 4, yo creo que ya Devil May Cry 3 se rozó lo que se dice la perfección con el tema de la música. Me pareció genial. Pero no viene más de hacer un cambio, ya que siempre van cambiando más o menos. No, me haría encontrar un cambio. Ya, pues no lo ha habido por eso mismo tanto, yo creo... Y aparte, por ejemplo, hay muy pocos tracks. Sí. Luego, pues por eso mismo yo creo que se debe... Devil May Cry 4 se debe a la banda sonora de Devil May Cry 3. Sí. Y que por ello yo creo que veo muy correcto y a pesar de las similitudes evidentes, porque son más que evidentes, a mí me encanta la banda sonora de Devil May Cry 4, sí, sí. Todo lo que he escuchado, que por cierto, la semana que viene tenemos el análisis ya en Arcadia Gamers, el martes que viene Devil May Cry 4, sin falta, junto a la preview de Army of Two. Que la reservamos para la semana que viene. Qué guapo el Army of Two. Bueno. Pasamos. Vamos a ir al análisis. Seguimos con EA. Vámonos al análisis de Burnout Paradise, la nueva obra de Criterion. Evidentemente, esto no es música de Burnout Paradise, no, porque no, precisamente no. Uno de los grandes puntos a favor de Burnout Paradise es la música, el apartado sonoro. Después hablaremos de él largo y tendidamente. Edu, es muy buena recopilación. Sí. Mira, si de algo se puede caracterizar los juegos de Electronic Arts, es de las grandes bandas sonoras de Lea Trax. Pero en este caso... ¿A ti no te ha gustado? No es tan de Lea Trax. No está Andrea Cracks. A mí me ha gustado. Es un buen detallito. Bueno, ya hablaremos. Sí, sí, sí, hablaremos. Edu, Burnout. Esa saga que empieza sin Electronic Arts y que en la actualidad, después de Burnout 3, empieza con... Bueno, en Burnout 3 ya empieza con Electronic Arts y se le da un lavado de cara impresionante gracias a Talonario. Claro. Porque se nota dónde está el dinero, quiero decir. Y la saga evoluciona. Y los fans se dividen. ¿Vale? Ahí está. A todo el mundo le gusta Burnout, a todo el mundo. Pero nadie coincide con el Burnout favorito. Hay gente purista que prefiere el 1. Hay gente que le encanta la evolución del 2. Yo soy de esos, me encanta la evolución del 2. Pero yo sin ningún tipo de duda me quedo con el 3. Sí. Takedown. Impresionante. Qué revolución dentro del propio juego. El hecho de poder estampar a tus enemigos contra paredes y contra otros coches. Yo creo que fue una vuelta de tuerca genial y algo que... En Burnout 2, pues, no se puede hacer del todo, como aquel que dice. Y claro, faltaba eso, ¿no? Ese puntito. Después nos encontramos con Burnout Revenge, los spin-off, entre comillas, en PSP y Nintendo DS. Y por fin nos encontramos con este Burnout Paradise. Como detalle curioso, decir que el Burnout... lo acabo de decir, Burnout... Takedown. No, el otro. ¿Vale? ¿Paradise? El cuarto. Ah, ¡lo acabo de decir! ¡Se me ha ido de la cabeza! ¿Cómo te ha ido? Bueno, se me ha ido. El caso que es muy difícil de encontrar en Xbox 360, por desgracia. ¿Dominator? Sí, Dominator. Eso. Perdón, lo siento. Dominator. Por algún extraño motivo costó muchísimo la distribución del juego, sí, de Electronic Arts España por parte de este juego en Xbox 360 fue bastante floja y muy difícil de encontrar, y es una de las piezas de grandes juegos de Xbox 360 que no se encuentran por ninguna parte. Y hostia, es una lástima, porque muchísima gente después de hacerse con 360 quería este Burnout. Como cosa curiosa decir que, al contrario que la saga de Electronic Arts también, Need for Speed, Burnout suele salir cada 2 años. Uh-huh. Y como bien estábamos diciendo antes, los fans se han separado, bueno, ya están separados de por sí, que a pesar de que a casi todos nos sigue gustando Burnout, en estos dos francos, ¿no? El flanco de Burnout clásico y el flanco de Burnout de Electronic Arts. Yo, sin ningún tipo de duda, me quedo con el Burnout de Electronic Arts, pues yo creo que sienta bien, ¿sabes? Sí. Cuando se pone gente de Criterion, unos maestros, que son unos maestros de la programación, como ya demostraron en juegos como Black, que sin ser de coches también demostraron ahí maestría a la hora de programar, y le das los medios que necesitan para hacer realmente un software apto para las consolas, ya no solo de nueva generación, sino de la anterior generación, nos encontramos con que el resultado es óptimo. Y sin ningún tipo de duda, el resultado ha vuelto a ser así con esta nueva entrega de Burnout Paradise. Disfrutamos, Edu, de la demo de Burnout Paradise hace escasas semanas. Sí. La demo generó cierto escepticismo de cara al usuario. No acababa de entenderse el sistema online. No acababa de entenderse el sistema de las misiones. Muy pocas misiones en la demo y muy separadas la una de la otra. Por lo cual se hacía muy pesado el tema de ir de lado a lado para encontrar la maldita misión. Al final, hay que decir que la demo no ha hecho justicia con el juego final, y nos encontramos con un juego que, a pesar del nuevo sistema este de movimiento en tiempo real por la ciudad y dejando que de lado libre totalmente el juego. Exactamente, dejando de lado las misiones que ya teníamos en el anterior, los anteriores Burnouts, que simplemente elegíamos la misión que teníamos que hacer y pasábamos directamente a ella, una jugabilidad arcade pura y dura, que sigue siendo así, evidentemente. Ahora nos encontramos con que el coche puede deambular por toda la ciudad buscando misiones en cada semáforo. En cada semáforo. Lo cual hace un porrón de misiones, muchísimas horas por delante y varios carnets que tendremos que ir subiendo. Y es que esta es una de las mecánicas del juego y básicamente lo que nos enseña, lo que nos dicta el nivel en que estamos. Y son los carnets de conducir. Empezaremos con un carnet triste, una clásica L. La L. Que tendremos que ganar ciertas carreras y ciertas misiones para ir subiendo de categoría según vamos avanzando a lo largo del juego. Dicho sea de paso, en tanto la versión de Xbox 360 como la de PlayStation 3, por parte de la PlayStation A, la PlayStation A, sí, la cámara de PlayStation 3 y la cámara de 360, podremos fotografiarnos en el carnet y ver nuestra foto dentro del carnet, y cada vez que hacemos una misión y tal podremos volvernos a fotografiar. Dicho sea de paso que esto da logros, ¿vale? Y en PlayStation 3 se han añadido logros. Claro, los trofeos, ¿no? Los trofeos, que son los mismos que los de 360, exactamente. Lo que pasa es que no da puntos, pero bueno, ya tenemos ahí este tema, ¿sabes? Yo creo que está bien, es curioso. Los trofeos clásicos, pues, se han pasado. Y bueno, la verdad es que trofeos y logros clásicos, el tema de subir, ir subiendo de nivel, ir haciendo ciertas paranoias. Y nos encontramos, lo dicho, dentro del juego nos encontramos con varios tipos de coche, a decir, entre ellos el clásico coche de velocidad, que es un estilo Burnout 2. El sistema de turbos y demás a mí me ha recordado mucho al Burnout 2. Luego tenemos los clásicos monstruos de tirar a los demás fuera de la carretera, asesinarlos, como aquel que dice. Claro, están los dos puntos de vista, ¿no? El de ganar la carrera o el de chafar a los enemigos. Exactamente, ¿qué quieres? ¿Ganar la carrera o quieres acabar con tus enemigos, ¿no? Pues ya tienes ahí estos dos. Pero también tenemos acrobacias. También. Acrobacias. Y es que a lo largo de todo Paradise City nos encontramos todo tipo de salientes, todo tipo de saltos, todo tipo de paranoias para que estos coches den lo máximo de sí mismos y veamos coches dando vueltas de campana, haciendo verdaderas locuras. Yo al principio era un tanto escéptico ante esta opción de virguerías y acrobacias con los coches, pero al final se ha demostrado que el juego en este aspecto es simple. Quiero decir, tú coges una subida, un salto, y el salto lo hace solo, ¿no? Es muy flipado, pero al fin y al cabo, que no es flipado en Burnout, dentro de la saga Burnout. Sí, es un arcade. Es un arcade, amigos, o sea, es que es lo que hay. Es un control muy simple, como bien sabéis, frenar, para derrapar de una manera exagerada. Luego tenemos el freno de mano clásico para dar giros de 360 grados básicamente, o hacer giros muy bruscos de 90 grados. El acelerar clásico y, por supuesto, el botón que ha dotado de esta saga de un clásico del género de la conducción, que es ni más ni menos que el nitro. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Pues cada vez que vayamos haciendo todo tipo de virguerías a lo largo de la carrera, ya sea ir en contradirección, ir a máxima velocidad, esquivar coches in extremis y demás, nuestro contador de nitro va subiendo poco a poco hasta que este se llena al máximo y podemos usarlo durante un breve periodo de tiempo. Las misiones se separan en varios tipos de misión, entre los que podemos decir carreras, podemos decir los míticos takedown de acabar con tus enemigos, coches. Acabar con un número X de enemigos. La novedad, si no me equivoco, de las acrobacias, con los coches acrobáticos y tal, que es muy guapo el tema de los multiplicadores de puntos, que viene a decir que el hecho de saltar alto, el hecho de esquivar ciertos objetos, el hecho de chocar con ciertas cosas, hay un pequeño reloj que va datando los puntos que estás haciendo, y cuando este se cierra, pues empiezas una nueva onda de puntos. Pero claro, esto se va multiplicando según vamos corriendo, con lo cual tenemos puntuaciones muy exageradas, pero que al final, con los carnets finales, vamos a tener que sufrir la gota gorda y vamos a tener que multiplicar estos puntos por muchísimo. Y es que no es moco de pavo. Cada vez, al principio pensaremos, juego, qué juego más fácil, pero es que siempre es la misma sensación en los burnouts. Empiezas que piensas que eres el puto amo y al final te das cuenta que para nada. Otro, un pequeño error que se lleva arrastrando desde siempre en la saga Burnout, y que lo hemos discutido muchas veces, Edu, es el de los rivales. Sí, es cierto. Que es muy difícil separarse de ellos. O sea, o haces la carrera perfecta, es decir, sin chocar, o los enemigos, los rivales, van a estar comiéndote el culo constantemente. Efectivamente. ¿Sabes? Pues después, si tú te chocas y ellos van por delante, tú no les comes el culo a ellos, mucho menos. No sé por qué esta cosa, este lastre que siempre ha estado arrastrando la saga Burnout, en esta saga, en este juego en concreto, quiero decir, no es tan exagerado como podía pasar en Burnout 3, que era imposible, o sea, era chocarse y cagar la carrera entera. Pero en Burnout 2 es que no hacía falta ni que te chocaras, el coche siempre iba detrás tuyo, como el que dice. Mágicamente no se chocaba, o cuando se chocaba se ponía detrás tuyo justamente, pero es un lastre que va a costar mucho de sacar. Al fin y al cabo, yo creo que si no tuviéramos esto, nos quejaríamos de que las carreras son muy fáciles después. Pero ya digo, o sea, según vamos avanzando, el juego se va complicando muchísimo y dará para muchas horas. El porcentaje del 100%, deciros que puede costaros sacarlo entre las pancartas que hay que romper, porque hay muchos extras del rollo romper pancartas, buscar atajos, aparcar en ciertos puntos que te indica el juego. Muchísimos elementos que nos puede costar alrededor perfectamente de las 30-40 horas de juego largo y tendido. Los Burnout siempre para sacar el 100% han sido muy, muy, muy largos. Y sacar los 75 coches, si no me equivoco, que hay a lo largo del juego. Y es que este es otro punto muy gracioso del título, el tema de los coches desbloqueables. Según vayamos avanzando, el DJ de la radio de Crash FM, que a ti no te ha gustado, Edu, a mí me encanta, el DJ. Es el amo, es el rey de las ondas. Le falta fuerza. No le falta fuerza, yo creo que le sobra fuerza. Yo creo que le falta, bueno. En fin, te va anunciando que hay un coche atacando, que está haciendo el caos por la ciudad y que tarde o temprano ya te lo encontrarás. Entonces tú vas circulando tranquilamente y de golpe escuchas un motor diferente de los que vienen siendo los coches normales cutres, ¿no? Y ves como un coche te adelanta, entonces tienes que hacerle tienes que empotrarlo contra donde puedas, un takedown para llevarte este coche al vertedero. Y una vez en el vertedero, puedes hacerte con este coche, tendrás que repararlo, ponerle gasolina, es decir, que te sube el turbo al máximo, y si tú quieres pintarlo al más puro estilo GTA 2. El tema este de subirte pasar por el tubo de pintura y te lo pintan enterito. Es otro detalle muy retro, a mí me ha gustado. Y la verdad es que esto es básicamente lo que tenemos en la jugabilidad. Por supuesto, algo que se me olvida, y es casi lo más importante, como hemos dicho, el juego es a tiempo real, el tema de las misiones y demás. Por explicaros cómo es el sistema de juego, sin ningún tipo de duda, lo que me viene a la mente es Test Drive Unlimited. Una isla, una ciudad, en este caso Paradise City, y las carreras van desde los puntos que te dicen las carreras hasta otro punto de la ciudad. Vale, las máximas extensiones suelen rondar los 10 kilómetros, La verdad es que todavía no he visto ninguna de 10 kilómetros, pero por ahí anda el tema de las longitudes máximas. Pero también tendremos carreras más pequeñas de entre 3 y 4 kilómetros con un solo rival. Uh-huh. El máximo de rivales, que yo sepa, son 8, incluido tú. Y la verdad es que, hombre, muy bien, muy bien. Las carreras se hacen muy, muy interesantes, muy amenas y sobre todo muy divertidas. Pero pasemos al apartado gráfico. Gráficamente, Edu, yo creo que me quedo con las colisiones, sin ningún tipo de duda. Y es que siempre ha sido un apartado espectacular. Ya en PlayStation 2 y Xbox 3, en Xbox 1 y GameCube. O sea, GameCube, que se quedó sin el Burnout 3, dicho sea de paso, dedicado para ti, Isako, dedicado para ti, Isako, esta injusticia. Se va a cabrear, hombre. No, no, es verdad, yo estoy a favor de ese movimiento. ¿Pero por qué? Pues tenía que salir, hombre, tenía que salir. Para todas las consolas del mundo. Ah, vale, o sea, estás a favor de que saliera para GameCube. ¿También? Que debería haber salido, hombre, que debería haber salido. Vale, vale. Que después a Isako le diré otra cosa, ¿no? Ahí consiste la gracia. Pensaba que decías que estaba en contra. No, no, no, en absoluto, joder, en absoluto. Pobrecillo. Que las colisiones son maravillosas. O sea, siempre. Si antes podíamos sospechar cuándo iba a haber una colisión y tal, ahora la colisión es algo así como algo muy íntimo. A ver si me explico. Vale, atención, no, atención, la explicación. Tony Cero se está flipando. Eso de muy íntimo. Muy íntimo, ¿sabes? O sea, es como una confesión entre tú y la consola. Se hace el silencio. A ver, escúchenme. ¿Cómo una confesión entre tú y la consola? O sea, tú chocas, ¿vale? Y de golpe ves que todo se para. Y entonces ahí es el momento en que tú piensas, me he chocado. ¿Sabes? Pero es una milésima de segundo. Y entonces ves como la cámara se acerca. ¡Joder, Ceros! ¡Qué cabrón! Y entonces ves como el coche choca y salta todo a pedazos, hecho polvo. Se destroza todo. Pero en serio, no sé. O sea, es una sensación que no tenían otros burnouts. Y yo creo que a muchos jugadores también les pasará, ¿no? El tema este de ir tan tranquilo, corriendo a toda pastilla y de golpe piensas, me he chocado, pero justo antes de chocarte, ¿sabes? Es una cosa muy curiosa, no sé, y mucha gente me lo ha dicho también. Se lo he comentado, digo, tengo esta paranoia. Así te confiesas a la gente. Sí, sí. Cogiéndola, estampándola y provocar que salte a pedacitos. Sí. Tienes muy mala leche, ¿no? Como el DJ de la radio de Crash FM. Después te cuento, que a mí me ha dado miedo en un momento del juego. Total. Gracias, Ceros. Que eso, los takedowns son increíbles, ¿vale? Los efectos de luz a lo largo del día y tal, veremos cómo se va poniendo la tarde, cómo se hace de día y tal. Genial. Y unos gráficos. El efecto de rapidez. Los efectos de rapidez, o sea. El factor velocidad es increíble. La difuminación ha desaparecido por completo. Ahí estamos. Que es el detalle que a mí más me ha gustado. Corre a 60 frames por segundo, cosa que se nota mucho, cosa que. Algo así como lo que veíamos en Forza Motorsport 2 y lo que no vimos en Project Gotham Racing 4, a pesar de que en Project Gotham rendía muy alto, sobre todo gráficamente. Nada que ver con este Burnout, ojo. Burnout, a pesar de esto, lo dicho, no es Project Gotham Racing 4, no es Forza. Bueno, es mejor que Forza, básicamente. Más que nada por esos escenarios totalmente vacíos de Forza y demás, a pesar de los detalles del coche y los amigos Yagis que estaban ahí fastidiando. Burnout es un juego muy vivo. Solo echaremos de menos la gente en la calle. Efectivamente. Echaremos de menos, sobre todo, y esto es algo muy polémico, pero que yo quiero dar mi puntito de opinión sobre que los coches se conducen solos. Es un Scalestric. No hay nadie dentro del coche. No hay nadie del coche. Pilotos fantasmas. Pilotos fantasmas. Nadie del coche. A ver. ¿Tú crees, Edu y Ceros también, creéis que sería agradable ver estos accidentes tan brutales con un monigote dentro que podría matarse, como el que dice? Yo es que no creo que fuera agradable. Hombre, tampoco lo amortizarían, es decir, tampoco utilizarían sangre ni nada por el estilo. O sea. Es que es hasta cierto punto. No sé, a mí me molesta jugar a un juego de coches que vayan solos. Ya. Yo creo que deberían haber puesto el clásico monigote, ¿no? Que no se mueve y tal. A ver, tampoco lo echa a faltar, el piloto. Pero, no, en realidad es una tontería, es una minucidad. Pero lo que te quiero decir, Edu, es que, a ver, que si hubieran metido un piloto de estos clásicos que no se mueve dentro del coche, de estos que están ahí quieto, nos estaríamos quejando de que el personaje no se mueve. Sí, cierto. ¿Vale? También. Porque es que los jugadores somos así de toca pelota, ¿sabes? Sí, queremos esto, pero nos lo ponen y nos quejamos, ¿sabes? Pero yo de verdad que creo que es desagradable hasta cierto punto que el personaje, al chocar el coche, sufra esos efectos de colisión y demás, como por ejemplo en Saints Row, que sufrían estas colisiones y demás. yo creo que era desagradable de cara a gente que realmente ha sufrido estos desgraciados accidentes de coche y demás. No creo que sea agradable. Francamente, en una opinión tan válida como cualquier otra, la gente estará echando mierda de mí, pero yo creo que, no sé, no lo veo tan mal que no estén estos pilotos. Y además que es una tontería. Sí, insisto, yo la tampoco faltar, no va a cambiar en absoluto. Luego, efectos, Edu, como los tiempo bala. O sea, la interfaz, genial. ¿Sí? Cargas, pocas, muy pocas. La ¿vale? principal, o sea, porque entre misión y misión, como es la ciudad está libre. Sí, o sea, la misión, entre misión y misión, hay una pequeña carga que lo han sabido disimular muy artísticamente con los clásicos blancos y negros y demás, y los monigotes moviéndose y todo esto de... Con la típica explicación de lo que hay que hacer. Exacto, ¿sabes? O sea, Electronic Arts, por esa parte, a pesar de estas pequeñísimas cargas, aún han sabido disimularlas para que no pensemos que hay cargas. Con lo cual, es un detalle muy digno y muy correcto. Muy, muy correcto, está muy bien. Y se lo han trabajado y se ha notado que se ha trabajado este aspecto. Lo dicho, la interfaz es genial. Las cargas son nulas. Gráficamente es muy correcto. Muy bueno. Roza unos gráficos geniales. Bastante mejores, además, que los que vimos en Need for Speed Pro Street. Casi un poco de decepción al final, sí. A pesar de lo que se pensaba al principio, que iba a ser un juegazo y tal. Y al final ha resultado ser otro más. Desgraciadamente, ¿eh? Mira que yo Need for le Speed toca un... renovarse la saga. Renovarle la saga. Es que el toque underground estaba muy bien, ¿sabes? Ahora no puede ser que los Need for Speed sean carreras legales dentro de la calle, ¿sabes? A mí no me acabo de hacer ese toque. Quizás es un tanto friki, ¿no? Pero no me gusta, ¿sabes? Me gusta más el toque underground que tenía en su día, hace ya unos 4 o 5 años. No sé. Opiniones para todo, claro. Vamos a pasar al apartado musical, ¿no? Efectivamente. Que vaya temazo. Edu, apartado musical. Ay. ¿Qué te ha pasado? A ver. Hay un detallazo. No estoy en contra, ¿eh? A ver. La mayoría de tracks son para... son del Burnout 1 y 2 y 3. ¿Vale? A pesar de que es una gran sección de A-Tracks. Es el detallazo y hay unas cuantas de A-Tracks. Son bastante conocidillas. Nos encontramos cosas como Avril Lavigne. Sí. Sí, Girlfriend. ¿Qué pasa? Que yo me esperaba más de The Tracks. Pues normalmente se suelen coger muchos grupos, conocidos o no conocidos. Básicamente hay muchos grupos que se han hecho conocidos gracias a Need for Speed. Sí, Need for Speed o FIFA, o NFLs. O Burnouts en la época de The Tracks. Sí, sí. Porque claro, la mitad de canciones son de criterio. Me quedo con Soy Team Machine Guns, o sea, los de You Are The One, ¿verdad? Del FIFA 2007. Increíble, increíble. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que aquí te encuentras con que la mayoría de canciones son de Criterion, del Burnout 1, 2 y 3. No están mal, por qué decirlo. Pero el cambio entre, digamos, entre una canción y otra tampoco le favorece. Vamos, prefiero que hubieran cogido una buena selección de A-Tracks nuevos y haberlas puesto aquí. Ojo, sigo pensando que es un gran detallito el hecho de que estén las canciones de todos los Burnouts antiguos. Sí, sí. Sé, es algo que no sobra, pero sí que es verdad que, por ejemplo, ya que estaban, podrían haber metido quizás las del Revenge. Sí, haber metido ya todas. ¿Cómo hemos llamado antes al Burnout Revenge? Dominator, ¿no? No, Dominator era otro, creo. Bueno, en fin, da igual. Bueno. Ya no os entendéis, a la cuarta entrega, perdón. Total, que sobre el apartado musical, Edu, yo creo que es muy bueno. Es bueno. Vale. Quizás no sean los A-Tracks de FIFA 2007, por decirte un FIFA o un juego de Electronic Arts, que a mí la banda sonora de FIFA 2007, te lo digo así de claro, me encanta, me parece maravillosa. Y cada vez que le dabas al Start era un gozo. Un gozo en un pozo, que se dice, ¿no? Y... pero si algo hay que destacar también es el mimo que se ha puesto en los motores, en las colisiones, en los choques. Todos FX. FX es sencillamente espectacular. Cada roce del tapacubos con la acera, cada salto, cada choque con el suelo de nuestro coche, cada lo que sea. O sea, está muy bien mimado, ¿sabes? Y los tiempos bala donde vemos cómo se rompe el cristal y el cristal explota y escuchas el cling, ¿sabes? O sea, muy bien, muy bien. Muy, muy bien. Pues eso, esto es lo que hay. Luego, así a bote pronto, banda sonora, nos encontramos con Guns N' Roses, Avril Lavigne, BZ. Nos encontramos más cositas así, LCD Sound System, The Pitch Mode. The Pitch Mode. Y bueno, algunas canciones más que, dicho sea de paso, están muy muy bien, pero quizás no esté a ese nivel de Atrax, ¿no? Efectivamente. A pesar de tener grandes temas, insisto. Y los temas de Burnout 1, 2 y 3. Conclusión. La conclusión del título, además de que nos ofrece, que no hemos dicho, un multijugador bastante bueno, excelente, y al alcance de la mano, dicho sea de paso, que me encanta cómo han hecho el tema de que darle al pad derecho, al stick derecho, perdón, y ver cómo vemos todas nuestras estadísticas, nuestros amigos, enviarles mensajes desde allí mismo, invitarlos a la partida, o incluso entrar en partidas de otra gente, ya sea del extranjero o donde sea. La verdad es que me parece muy, muy bueno. Muy, muy bueno, o sea, interesante. Además de que es como todo tipo de pruebas, ¿no? Ya no solo se basa en las carreras, sino que yo soy el que ha creado la partida y digo, el que toque contra el primer cartel de Burnout, gana. El que haga el primer takedown, gana, ¿sabes? Y son cositas así que van sumando puntos y es divertido, es divertido. Luego están las míticas carreras, evidentemente. Se nos ha olvidado un modo de juego, Edu, y es la revolución para mí de este juego, de los modos de juego de Burnout, y es el caza. Vale. Caza, que no lo hemos dicho, perdón. Este modo de juego consiste en evitar que nos hagan takedown los enemigos, los coches enemigos. O sea, si antes éramos nosotros los que hacíamos takedown, ahora son ellos los que nos hacen el takedown y tenemos que evitar que nos destrocen el coche. Y esto viene a ser 3-4 choques aproximadamente, dependiendo de la brutalidad y la gravedad de nuestro choque ante los obstáculos. Total, la conclusión es esta. Es un Burnout de nueva generación. Quizás Burnout Revenge de Xbox 360 pasó un poco por el problema, además de que la gente no pudo jugarlo como hubiésemos querido. También el tema está en que no era del todo de nueva generación. No era esa sensación de decir, podría haberlo jugado en PlayStation 2 quizás. Gráficamente no, evidentemente, claro. Pero jugablemente quizás sí. Burnout Paradise, en cambio, ya solo viendo todo lo que ofrece, ese aspecto gráfico, esa jugabilidad, sabemos que no, es un juego de nueva generación, como Dios manda, como está mandado. Es un juego que no podríamos encontrar en ninguna otra parte, ya sea por su extensión en el mapa o por los detalles en los paisajes. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que el juego se merece, sin ningún tipo de duda, una buena nota, un 9, ni más ni menos, y se merece, de momento, hasta que no se caiga de la lista, ser, ni más ni menos, que... ¿Sí? Un pollastrable de este año 2008. Total. Que esto es lo que hay. Es un juego totalmente recomendado. Ya está en vuestras tiendas, tanto en Xbox 360 como en PlayStation 3. Y la verdad es que es uno de esos juegos que hay que tener en cuenta y, sobre todo, disfrutar con él online. Claro. Que es espectacular. Pasamos con una llamada, Ceros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿quién es? Johnny. Hombre, Johnny, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa? Oye, aquí no traéis ni pizza, ni bizcochos, ni nada, ¿eh? Pues sí, no he ido. ¿Qué me estás contando? Pues claro, por eso, que hay que venir. Pues ahora el programa una hora decente. También es verdad. También es cierto. También es verdad. Tienes razón, Johnny. Logro desbloqueado para Johnny, que tienes razón. Llama y tienes razón, joder. 20 puntos. ¿Cuántos puntos, Johnny? Venga, dame 100. Pues 100. Boño. Aquí por pedir que no quede. Que no quede. Bueno, Johnny, ¿qué pasa? Que me ha dicho aquí Ceros que hay problemas. ¿Problemas? Yo qué sé, la que has liado tú. ¿Yo? ¿Qué he liado yo? Sí, estás por aquí en el chat diciendo que has echado el Sandor. ¿Qué voy a echar el Sandor? Yo qué sé, y la gente no se preocupa por el Sandor, ¿eh? Se preocupa porque no dicen los nicks. Pues dilos tú, Johnny. ¿Quién va a llamar para decir los nicks? Usted, Johnny, se acaba de llevar un premio, además, no sé si lo sabes. ¿Qué premio? ¿Qué me cuentas? Un accesorio de APL. ¿Eh? ¿De qué? ¿Accesorio de APL? ¿No conoces APL? Yo que voy a conocer, me saca de Norma que van a cerrar y ya está. Pues es una marca de accesorios, Johnny, que está afincada en San Cugat y ofrece accesorios de todo tipo de consolas, de Nintendo DS, PSP, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, etc, etc, etc. ¿Qué consola quieres, accesorios? 360. Pues ya te buscamos algo y te lo llevamos. 360, porque me he pasado a tu lado oscuro y voy a vender mi Wii. Ay, ves, es que al final caes todo. Ay. Johnny. Dime. Te damos la tarea, dinos la gente del chat. A ver, el chat. Estamos Nano. Ué. Anfuni. Ué. Chuso. Ué. Fog Poison. Ué. J. Darnik. Kupa Conan. Ué. Legend Link. Ué. Neoripo. Ué. Oyamauchi. Ué. Osano. Ué. Programmer. Ué. Pudre Chocobos. Ué. Rondador. Ué. Saint Oni. Ué. Sandor Falso. Ué. Sandor Director. Ué. Shura Limón. Ué. Solrak. Y Ubirol. ¿Cuántos, Edu? 19, ¿no? ¿19? Bueno, sin contarme a mí y a Tony Chan, que también me lo he saltado, 21. Bueno, está bien. Está contando bien. De que no va el streaming, sí, está bien. Oh, qué desastre. Pues bueno, esto significa más descargas. Animal que por bien no venga. Sí, la gente dice que quiere el programa ya. Para mañana colgado. Pues te vas a reír, pero el ordenador no funciona. No me extraña. No, pues te lo digo en serio. Esperemos que podamos sacarlo hoy, pero no prometemos nada. En todo caso, para mañana vengo yo aquí como Dios manda, lo saco y lo metemos en el programa mañana por la tarde. Molto bene. Pues nada, Johnny, es un placer tenerte aquí, como siempre. Venga, nos vemos. Vale, nos vemos. Venga, vamos a pasar a la sección Los amigos de Tony. ¡Ay, qué nombre más bonito! Pues nada, Johnny, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Pues Teros, si nos dejas un poquito de música mientras llamamos, vamos a proceder a llamar ni más ni menos que a Programmer, que es uno de los creadores, por no decir que yo sepa, el co-creador, cofundador de la comunidad de StarCraft. Es una de las comunidades oficiales de Blizzard, comunidades de StarCraft, quiero decir, en territorio español. Con lo cual, es un gran punto. Es un gran punto. Y es que StarCraft, como ya sabéis que no. ¿Qué no sabéis de StarCraft, que es uno de los juegos más jugados en todo el mundo? La fiebre que se vive en este juego. Hace muchos años, ¿eh? Es que no cansa, no cansa. La gente sigue jugando igual como si fuera el primer día. Es increíble este juego. O sea, es que la nivelación del juego es máxima. Los puntos de cada título, o sea, cada personaje, cada... Todo está mimado al máximo, ¿sabes? Entonces, claro, nos encontramos con un juego que... sobrevive a los años y que será así, y que StarCraft 2 puede ya ser la revolución increíble. Así que Zeros, adelante por favor con Programmer. Hola. Programmer, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Pedro? ¿Cómo estamos? Bien, ¿cómo estáis vosotros el programa? Bien. No puedo escuchar. Ya parece ser que hay problemas con el streaming y tal. Bienvenido al Arcadia Gamers, Programmer. Nada, muchas gracias, ya lo descargaremos. Bueno, pues nada, cuéntanos un poco, Programmer, ¿cómo se crea todo esto? Bueno, sería un poco largo, pero bueno, voy a ir rapidito, que lo mismo no tenéis mucho tiempo. No te preocupes, tenemos toda la noche. Vale, mira, en realidad yo, más que fan de StarCraft, soy fan de todos los juegos de Blizzard en general, desde los Warcraft antiguos, el Diablo y demás. Y bueno, el plan o la idea de hacer el fansite, pues bueno, nació a partir de mayo del año pasado, cuando Blizzard anunció que iba a hacer el Invitational de Corea. Y de que iba a hacer un gran anuncio ahí mismo. Entonces, pues bueno, y estaba claro que iba a ser StarCraft o algo relacionado con StarCraft, porque Corea es... la meca. Es la meca o el país donde StarCraft es un deporte nacional. Logosus. Eso mismo. Entonces, pues bueno, un poquito antes de que se hiciera el anuncio y mirando información en alguna web, pues bueno, en nuestro idioma lo que hay es gente de América Latina, y no había mucho en lo que era aquí en España, por lo cual, pues bueno, con un amigo hablando y demás, y siendo fan de este juego, que lo jugué cuando salió hace 10 años, no lo he jugado hace 2 o 3, sino hace 10 años que lo vine jugando, y nada, decidimos lanzarnos para adelante y llevar la afición y la pasión a un fansite. Y además oficial de Blizzard, ¿no? Sí. Catalogado como oficial de Blizzard. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Estamos catalogados oficiales dentro de lo que es una base de datos que hace un fansite inglés. El tema es que Blizzard ya se pondrá manos a las obras dentro de poco, pero vamos, que si estamos en un fansite inglés que tiene la autorización de Blizzard de ir catalogando y de ir haciendo una admisión de fansites de acuerdo a unos requisitos, pues sí, somos de los primeros en habla hispana en entrar. Y entonces, pues bueno, digamos que es una razón para estar contento, porque entramos a tener contacto directo, a hablar con los representantes y a tener una pequeña información de screenshots o de pequeñas cositas y datos que sacamos en exclusiva de cara a los seguidores. Perfecto. Bueno, entonces, claro, programmer, porque a ver, nosotros, vale, que seamos intentos de periodista, ojo, intento de periodista, que nos encanta StarCraft, podemos informar todo lo que sea, pero no podemos estar al nivel de la comunidad española de StarCraft, digamos. Entonces, ¿qué, cómo se recibió esta secuela? Porque si nosotros flipamos, me imagino que allí tuvo que ser increíble con el Cava descorchando. Hombre, para la gente que hemos jugado, vosotros lo habéis jugado. Hombre. Bien, entonces, partimos de la experiencia de que lo hemos jugado. Yo en estos últimos 10 años no digo que lo haya jugado todos los días, pero en diferentes periodos. Yo tampoco, ojo, en diferentes periodos, o lo has reinstalado, o últimamente, pues mucha gente, te puedo contar que el anuncio del juego se recibió pues con mucha expectación y también con mucha impaciencia, porque mucha gente quería ya saber datos, betas, fecha de salida. Hay gente que en estos meses en nuestro fansite pues que se ha vuelto a reinstalar el juego, vuelve a retomar la campaña single player, hace los pinitos en el multiplayer. Esa Kerrigan. Eso, pues, un poquito por ir más a recordar cómo fueron los eventos. Sí, actualizarse, ¿no? Actualizarse. Eso mismo. Porque ahora viene, bueno, lo que viene. Viene la segunda parte y viene pues bastante atractiva. Entonces, pues bueno. La verdad es que la gente está muy impaciente, pero va a haber que esperar, que es lo que yo preveo. Bueno, y entonces, claro, o sea, básicamente, ¿alguna diferencia que hayáis visto así? Porque, claro, o sea, ves screens y la gente ve screens, ¿no? Y dice, hostia, pues esto mola, tal, pero de cara a un gosu, podríamos decir, un gosu de StarCraft, que vendría a ser lo más pro, es una expresión coreana, ¿verdad? Sí. Programmer, si no me equivoco. Ajá. Pues ya veo otras cosas, ¿no? Es como las imágenes de Street Fighter 4. En fin, ya me callo. ¿Qué es eso? ¿Qué nos cuentas? Pero a ver, ¿qué habéis visto? Diferencias hay muchas. No sabría realmente por dónde empezar, Tony. El asunto es que te puedo decir que yo viajé a Anaheim, a Los Ángeles, para estar en la BlizzCon 07 que hubo en el agosto del año pasado y que probé la demo. Oh. Estuve probando tanto la demo de StarCraft 2 como la de la segunda expansión del World of Warcraft. Benditas sean tus manos. Ya te digo. Pues, o sea, vamos. Y entonces, bueno, lo jugué por entonces y lo que en ese momento jugué yo lo denominan como una alfa interna. O sea, y si eso era una alfa interna, Dios nos guarde del juego que puede salir Gold. O sea, era un juego bastante bien encajado, con unos gráficos muy buenos, porque, mira, la gran diferencia ahora mismo, después de 10 años, son los gráficos. El juego se mueve con un nuevo motor gráfico, que a mi parecer es el mismo de Warcraft 3, pero con algunos retoques. Aparte, luego van a usar DirectX 10, y Blizzard ya ha confirmado que va a hacer todo lo posible para que esta segunda parte haga como la primera, es decir, que no importa el sistema o el hardware que tengan los ordenadores, sea una gama media, una gama media baja y tal, que el juego se va a intentar adaptar para que corra, ¿me entiendes? Luego las calidades gráficas estarán aparte, pero es ahí donde se nota la primera diferencia. Cual, programmer, no es malo para nada, porque, a ver, ha habido mucha gente... Es un avance gráfico. Mucha gente un poco... Es el mismo StarCraft con el lavado de cara. Es que ha habido un poco gente reacia al tema de, joder, tanto tiempo y al final el juego tampoco tiene tan buenos gráficos. Oye, yo creo, y creo que toda la comunidad de StarCraft cree igual, que el juego lo importante es que todo el mundo podamos jugarlo. Y no es final, ¿eh? Y lo que estamos viendo no quiere decir que sea una final. Ahora mismo podemos estar hablando de una alfa en segunda fase, y así como más puntos de cambio, pues hombre, va a tener toques de RPG, lo que se han visto en los vídeos de la BlizzCon 07, que os he puesto en el foro vuestro, se van a ver unos toques de RPG en las salas, en las briefing rooms, donde te explican las misiones, y estos toques van a venir más enfocados a desvelar datos, a desvelar la trama, lo cual no va a ser relevante para la experiencia de juego. Sí. Es un añadido que decora, ¿sabes? Una cosa que se me ocurre ahora, programmer, y perdona que me salga un poco del guión, pero ¿tú crees que la filosofía de los héroes de Warcraft 3 se podría llevar a este StarCraft 2? Porque... Me hubiera encantado, Tony. A mí personalmente me hubiera encantado. Yo jugué a Warcraft 3 y los diversos personajes, cuando los subías un nivel, me hubiera encantado verlo, pues hombre, un Terran especial o un tipo de criatura Zerg o a un héroe Protoss, que le subieras niveles y le pusieras habilidades. Pero Blizzard en este caso no ha querido. ha querido simplemente hacer el juego a sí mismo, luego va a ver, pues bueno, las unidades de toda la vida, el médico o el alto templario, que van a tener unas habilidades que algunas vienen del primer StarCraft y otras están siendo nuevas, que se están discutiendo y que tampoco son nada fijas. Pero ha sido decisión de Blizzard, vamos. A mí me hubiera encantado personalmente, ¿eh? Sí, ¿no? Pues Edu, hablando del desarrollo del juego, ¿en qué fase estará el juego? ¿Y crees que para el 2008 estará ya disponible? Bueno, mira, fase de desarrollo ahora mismo, yo te puedo decir que hoy en día podemos hablando de que un 70 o 75% del juego. Ya se han presentado casi todas las unidades de Terran y de Zerg, pero no descartemos que algunas vayan a desaparecer, porque están haciendo un testeo bastante profundo. Ten en cuenta que los Zerg aún no se han presentado. Bueno, se han soltado un par de screens donde se veía al Superamo, donde se veía al Zerling, como es un poquito el cambio gráfico, pero presentación en la página web de Blizzard no ha habido. Aunque uno de los jefes de lo que es el desarrollo, Dustin Browder, ha confesado hace pocas horas que están jugando unas alfas internas con los Zerg. Lo único que lo tienen que retocar. ¿Por qué? Porque los están viendo muy overpower. Entonces van a tener que trabajarlos. Vamos, equilibrar Rush, el juego. Rush. Eso, es que muchos días ellos dicen, mira, nosotros queremos que los Terran están al 100%, los testeamos y luego después ese 100% lo consideramos un 70, un 60%. O sea, están ahora mismo en una fase inmersa de pulir el equilibrio del juego, sobre todo en el tema multiplayer, que está siendo bestial. O sea, lo que hoy creen tener completo lo rehacen una y otra vez, y al menos mal que a las comunidades y a los fansites nos explican y nos dicen oye, mira, si nos estamos retrasando es porque ahora mismo estamos retocando estas tácticas, cómo compartir recursos, porque esto permite hacer trampas. Te lo van a explicar, lo cual está muy bien. Sí, es que teniendo en cuenta que StarCraft Blizzard, 1 era uno de los Blizzard juegos más equilibrados. Y Blizzard es una empresa muy señorial, además, ¿sabes? No. Estas cosas. Además, sabéis que siempre cuando se retrasan por algo. Sí, sí. Uh-huh. O sea, con todos los juegos han retrasado y siempre ha estado justificado cuando ha salido. Mira, yo una beta no puedo apresurarme, no sé nada, nadie me ha dicho nada y a los contactos que tenemos de Blizzard no les puedes tirar de la lengua ni loco. Pero podemos estar hablando que después del verano pudiera haber una beta y cerrada. Y un ordena nuevo para el Tony, dicho sea de paso. Eso también. Pero mira, algunos fansites extranjeros aventuran finales de noviembre como salida del juego, ya que en esa fecha en Estados Unidos se ve que hay un periodo de venta muy fuerte. Uh-huh. Y dicen, pero yo la verdad creo que nos vamos al 2009. Uh-huh. A mí no me va a importar, ¿sabes? Pero hay gente que bueno, está muy, muy ansiosa del juego. Pero mientras salga bien pulido... Claro. Fíjate la situación paralela, Edu, de Street Fighter y StarCraft 2. Yo, para mí, los dos anuncios del año pasado, ¿sabes? O sea, que están igual, ¿sabes? O sea, sale 2009, si no sale en 2008, mejor que salga en 2009, pero que salga bien, ¿sabes? Y es una cosa, a mí me parece curiosa, al menos. Eso sí, programmer, otra cosa que me salgo del guión. El testeo, doy por hecho que lo está llevando gente verdaderamente profesional. Interna, está haciendo equipos internos de Blizzard. ¿No lo llevan jugadores? No, jugadores ahora mismo no lo están metiendo. Quiero decir de los jugadores buenos, que los no, pros. Profesionales, en esta alfa, segunda y tercera lo está jugando todo el equipo de desarrollo y algunos community managers, están probando estrategias, están haciendo multiplayer. Luego ya se prevé que posiblemente en una primera beta cerrada se especula que puedan llamar a jugadores profesionales, algunos americanos, algunos coreanos. Y ya posiblemente, pues bueno, ya pueden hacer otra beta un poquito más abierta donde nos tengan en cuenta los fansites, donde nos den algunas betas pues para sortear, hacer algún concurso, etcétera, etcétera. Pero lo que te digo, esto va a tardar y si tarda es para bien. Al menos yo en ese aspecto no me pongo nervioso porque Blizzard es lo que te digo, es una empresa que tarda un poco o tarda un poquito más, pero lo que saca lo saca bien. Ajá. Uh-huh. No, desde luego, eso siempre es un buen punto. Entonces, ya como última pregunta, tenemos una duda sobre la actualidad y el futuro de Blizzard, los futuros proyectos que últimamente se ha venido sobre todo barajando el tema de Diablo 3. Pues mira, en el fansite, en starcraft-guiones.com, no solo tratamos StarCraft, yo también trato muchas cosas que pillo y que puedo. Y te voy a decir rápido, ahora mismo Blizzard está desarrollando tres títulos. StarCraft, la segunda expansión del World of Warcraft, que también probé la demo, que te he comentado. Y luego un tercer proyecto secreto, conocido como el Proyecto Hydra, y que será un MMO de última generación que casi toda la gente cree que va a ser Diablo 3 en un 99%, más porque Blizzard está registrando dominios que tienen relevancia y que tienen connotación de Diablo 3. Uh-huh. Diablo 3.d, Diablo y latina.com.es, y eso está redirigiendo esos dominios a la página de Diablo 2. Y van a salgo, van a salgo. Hombre, hay un resquicio de que puede haber un StarCraft Online. También es el sueño dorado de muchos. Lo mismo que Warcraft 3 fue el prolegómeno a World of Warcraft, pues que StarCraft 2 sea un poquito la puerta de entrada hacia StarCraft Online. Pero no se sabe nada. Más allá, pues mira, la fusión Activision-Blizzard, que tengo claro que habrá fusiones temporales de equipos una vez que se terminen los desarrollos de estos tres juegos. A Activision le va a venir de perla entrar al mercado asiático, en Corea y China, de la mano de Blizzard para un poquito potenciar la venta de sus productos, de Guitar Hero, cosas así. Y luego a Blizzard le viene de perlas tener unos equipos de desarrollo que sean de otra compañía para meter en el tema consolero. Recordemos que StarCraft II nunca se canceló, simplemente se ha congelado. Y hasta que surja un mejor momento. Entonces, si la gente que hace temas en consola con Activision se une con, pues bueno, puede terminar saliendo bastantes cosas interesantes. Hombre, eso estaría muy bien, desde luego. Como última pregunta, y así hablando de la comunidad, ¿próximos proyectos? Pues mira, para después de los exámenes, que estamos, hay gente que está muy liada, yo trabajo y estoy también muy liado, febrero intentaremos cambiar el aspecto de la web, cambiar el sistema de la página de los foros. Vamos a abrir una wiki, un acceso directo para un álbum de fotos, de screens, y también concretar un canal de vídeo. Entonces, bueno, pedimos un poquito de paciencia a todos los foreros, a todos vuestros oyentes que quieran pasarse a vernos, a visitarnos, entre ellos yo. Y a registraros. Y también, ya una vez terminado y hecho esto, vamos a pretender hacer, pues bueno, concursos, tornitos de fin de semana, pachangas amistosas, vamos a hacer unos cuantos premios, estamos ahí pensando unas cuantas cosillas y detallitos para la gente, y todo esto en definitiva para mover a la gente, o sea, no solo al gosu, al pro, también queremos un poquito a todo tipo de gente, ¿sabes? Al casual, al que viene, al que busca la noticia, al que no tiene mucho tiempo, ser ahí la referencia. Pues eso es muy bueno, Pedro, es una gran idea y de verdad que nos alegramos muchísimo del éxito que está teniendo StarCraft-es.com aquí en España y por la parte hispanohablante, quiero decir. Nah, pues ya sabéis, si alguna vez necesita alguna cosita de StarCraft o bueno, alguna cosita de otros juegos de Blizzard, ya sabéis dónde contactarme para saber los últimos chismes. No lo dudes que estaremos allí. Por cierto, Pedro, sabemos que eres un papá feliz. Sí. ¿Es niño o niña? Es niño, tiene 2 meses y va a ser brujo. Brujo, vale. Eso te iba a preguntar. Digo, pues si es niña, ¿se llama Kerrigan, quizás? No. Va a ser brujo del WoW, y un homito muy majo y bueno. Muy bien. Se puede ser videojugador, friki y papá al mismo tiempo. Sí, yo siempre lo he dicho. Mi hijo se llamará Ryu, amigos. Hola. Ryu, sí, ahí lo dejo. Como te salga rubio, te vas a arrepentir. Sí. Eso es verdad. Susana insiste que se va a llamar Dante. Yo ahí lo dejo. El caso es que se quedan en Capcom. Pero sabes una cosa, Tony. Somos una generación actual que vamos a tener críos y que los vamos a educar de una diferente forma y con un conocimiento diferente a la generación de padres actual que ha vivido el mundo de los videojuegos. Evidentemente. Entonces tenemos la suerte de cambiar la historia. Sí, exactamente. ¿Vale? Muy bonita reflexión para finalizar esta entrevista. Programmer, la verdad. Y bueno, y casi que nos vamos a ir ya con esta entrevista a la gente de StarCraft, ¿eh? Sí. Este programita que nos ha faltado aquí al amigo Chache. Tenemos aquí al Ceros también. Hola, Ceros. Aquí estoy yo. Y bueno, y nos despedimos con Pedro, básicamente. Bueno, un saludo a todos, encantados, y nada, seguimos escuchándonos. Sí, ¿vale? Y muchas gracias por haber aceptado la invitación, Pedro. Claro. No, y gracias a vosotros por invitarnos. Nada, para eso estamos, hombre. Venga, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta luego. Nos vemos. Bueno, pues ya veis... Un programa, yo diría un programa redondo, porque ha salido todo a la hora, todo muy bien, sin ningún problema. Excepto el Steam, algo tenía que fallar. Y bueno, no sé, que casi que nos vamos a ir ya, sí, Edu. Buenas noches. Las despedidas. Muy buenas noches, Edu. Buenas noches. Y viva el StarCraft, oye, en serio, qué maravilla de juego. ¿Tú jugabas Ceros al StarCraft? Mal. Además, yo me quiero comprar un portátil. ¿Qué quiero un portátil que siempre lo digo, lo quiero para escribir, ¿no? Porque es así, lo quiero para escribir. quiero Word, quiero un diccionario inglés-castellano, quiero que pille la Encarta, porque no, me da igual que tenga internet, mientras pueda contactar con cositas así como la Encarta, y que pille el StarCraft 1 y el Age of Empires 2. ¿Sabes? Solo eso. Esos dos juegos en PC quiero. Y si pilla el Alien vs Predator 1 de Rebellion, ya sería la clave, pero me da igual, solo Age of Empires y StarCraft. La campaña celta del Age of Empires, qué maravilla. Ay, qué recuerdos. Qué recuerdos. Hoy hemos hablado mucho de PC, ¿eh? Sí. Para que no se diga. No sabemos de PC. Bueno, señores, uno que se despide también, Tony. Solo deciros que... ¡Buenas noches! Venga, adiós, gente. Hasta la semana que viene. Adiós, Zeru. Adiós, Chocobo. Buenas noches. Adiós.